Esta es la segunda parte del episodio 100 de Otaku no Shoso. Acá continúa. Puta, ¿qué decís de esta wea vos, Pau? No te soy de allí. Ay, qué difícil la wea. Igual podría decir que mi personaje favorito sería... Ay, ¿cómo se llama este gallo que es como un demonio? Pero es como medio como... medio como Sonogón, un poco. ¿Cómo se llamaba? ¿El prota? Ay, el pero es que él no es el... Sí, el prota, o sea, bueno, sí, lo habíamos discutido, claro. Sí, que sí, el prota es como el cabro, el pobre cabro, claro. Pero... sí. Ese personaje se llama Amano Yaku, se llama ese personaje. Sí, podría decir que él sería como mi favorito. Ya sabéis que, para mí, sí, al final de cuentas, yo me sumo dos palabras a mi personaje favorito, más que nada porque es inolvidable, y segundo porque en los últimos 5 minutos se manda un speech tan la raja que es como ya bacán. Sí. Así que solo espero, menos mal que solo se trata de ese, porque me di una aventura por los como las películas que siguen y prefiero olvidar todo eso. Sí, chao con esa wea, chao. Sí, es que ya es demasiado, quedo como impregnado, espero olvidarlo pronto. Yeah. Eso, ¿siguiente? Sí. ¿Qué decís de esta wea, vos, Tenchirotamago? Ay, es que yo encuentro complicado decir que es favorito uno, como que... No sé, es difícil, como que no podría decir que los dos, porque yo, es como todo terrible, lo encuentro todo triste. Yo digo que pasemos lo siguiente nomás. Sí, pasemos. Uh-huh. Carcaptor Sakura. Tomoyo. Sí, es que tú eres Tomoyo, sí. Pau. Pero eso es por otras razones, pero es como... Oh, pero es como la más bonita por dentro y por fuera. Eres eso. Tomoyo, Pau, eres Tomoyo. De hecho, decidí que voy a hacer fotos de Tomoyo y de Sakura y voy a tratar de combinar el fondo para que parezca que somos las dos personas en la foto o algo así. Eso. Sí, ¿para ti entonces Tomoyito? Sí, Tomoyito. Para mí, sé que fue difícil pensarlo. Probablemente sea Yukito. ¿Sí? Sí, es que empieza siendo muy meh, pero las cosas que después hace... A mí Yukito se ganó mi corazoncito de personaje bacán cuando le dice a Sakurita, pucha, ¿sabes qué? Sí, pero no, pero no, pero sí, pero no, pero al final no. Ah, sí. Como que toda esa parte es como ya, bueno, es bacán. No, y aparte le toca después, es muy complicado después, y la posición que tiene es como, sí, filcitos. Sí, yo comenté que los protagonistas a mí no me llamaban mucho la atención porque lo encontraba muy pendejo yo cuando ya vi Sakura. O sea, me caen bien, son bacanes, pero nunca me rayé la papa así como, ay, qué bacán los locos, ¿no? Fue como algo muy casual en ese sentido, así que si tuviera que elegir a uno, elegiría a Yukito. Me parece. Igual Sonomi era como curiosa porque era como misteriosa. Ah, sí. Pero creo que no me dio lo suficiente para, la verdad, ella. Pues era como que... eso nomás. Sí. Ah, y a pesar de que anteojo 2022 puede ser una hueá más funable que la chucha, igual Fujitake y Naeshiko era una pareja bonita. Sí, no, está bien. Y yo no tengo problemas con ellos, la verdad. Es que aparte no puedo imaginarme a este caballero como siendo raro con ella. Como que solo me imagino que la quería de verdad. No puedo imaginarme de otra forma. Me imagino. Supongo, sí. Era un cabro chico, ya tenía como 15 años, pero bueno. Sí. Uh-huh. Pero eso. Y la gran pregunta acá para cerrar con Sakura sería... Nosotros el gran debate, de hecho nosotros lo dejamos así como al gusto de la gente, pero era sobre si te caía bien o mal Mei Ling. Yo la encuentro así como... Me da penita un poco de ella al final, pero para mí es como ya piola, pero igual yo sé que es desagradable. Yo para esta, la última vez que la vi para el pod, a mí me quedó en nota más positiva que negativa, la verdad. Porque al final es súper frustrante lo que hemos conversado, que era un personaje creado para... El anime. Y al final es una cabra bacán dentro de todo, a pesar de que es medio odiosa al principio, pero después yo encuentro que la hace igual. Y también en las películas, también es bacán, la verdad. Sí, porque ¿te acuerdas que conversamos que generaba roncha a mucha gente? Sí, pero bueno, son pendejos. Como que no podemos esperar tanta madurez, de hecho ya es suficiente, luego lo que pasa después, a mi parecer. Sí, yo opinaba más o menos lo mismo, así que por eso no le daba mucha bola a eso, pero la quería mencionar. ¿Siguiente? Sí, siguiente. Uy, Kamui no Ken. ¿Sabes que tengo como sentimientos encontrados? Porque podría decir que... Es que pasa que lo que pasa desde ese momento de la película es como puta la weá, sí. Que me lo arruina demasiado Brigio. Si no hubiera pasado toda esa mierda, probablemente yo diría que Oyuki. Sí. Además la pelea que tiene con Jiro es muy bacano. Sí, es que visualmente es la mansa volada, además. A mí me gustaba también el caballero que lo acoge, ese que se sabía leer en inglés. Sí, Ese se que me quedó en la memoria también, ese caballero. esos dos personajes era Ainu. Sí. Ah, él era Ainu, porque yo pensaba que era como simplemente como. Se supone que igual los Ainu son como medio outcast, como que él también era outcast por el hecho de que le interesaba como la cultura extranjera. Sí, No él había pensado en y la eso. cara chica que vivían eran Ainu, ambos. De hecho, Sí, pero de. yo me enteré de algo curioso. Yo me enteré hace poco, hace muy, muy poco, hace como 2 meses. Todo lo que ocurre con la cara chica, que es muy horrible, está basado en una leyenda mitológica Ainu. ¿En Que la serio? pusieron en Kamui no Kenshi. Oh. Hay una cara chica que supuestamente hizo lo mismo. Ay, no. Igual que bacán que lo pusieran en todo caso. Sí, fue como una referencia a algo mitológico. Sí, in your face. Sí. Bueno, yo Yuki más que nada por un tema estético porque me cae bien. Después la hacen un poco cagar en la historia, pero creo que es mi personaje Sí. favorito. Que no voy a decir, así que es como Mark Twain. Tú mi personaje favorito de Kamui no Ken. No, ¿verdad? No, no, de hecho no lo no, se me había ido que está, Esa así que no. parte es tan ridícula, pero bueno. Ay, no, weón. Eso. ¿Siguiente? Vampire Princess Miyu. Sí. Como que me quedo más con algunos capítulos que rescatamos de la serie, de repente. Los OVAs son interesantes, pero por ejemplo, me voy a seguir siempre acordando el capítulo de la sirena. Por Sí. ejemplo. Pero yo creo que me quedo. Es que Millo me gusta, es mi tipo de personaje, de hecho. Si tuviera, si lo pusiera así, sí, me gusta Millo, me gusta. A mí Pero me gusta más la Mi. me caía mejor Larva, man. Como era más misterioso todo lo que Sí. le había ocurrido al personaje. Sí, eso es verdad. Pero me gusta más la Miyu de los OVAs, no la de Sí, la y de serie. hecho yo me acuerdo precisamente que creo que era como un anime que lo más chistoso es que creo que el personaje que más nos había agradado a ambos era Himiko, que era esta invención de Loba. ¿Te acordás? Esta sacerdotisa. Sí, que ella era bien interesante. Pero como que me gustaba que en los OVAs Miyu es como menos. Como que en la serie es como soy mala, pero en realidad soy buena. Acá es como es la wea que es nomás en los Es OVAs. mala y es mala, chao. Sí, por eso me interesa más. O te explicaban por qué era mala en el último episodio. Bueno, no la disfrutamos tanto, la verdad. Fue de esas series que fue como. Ah. O sea, yo dije que la serie de TV no la disfruté, la loba yo la Ya. encontré piola. Sí, lo eran mejo mucho Sí, mejores. loba Mucho, eran mucho harto mejores. mejores. Lo único que yo rescato de la serie de TV era la música era muy bacán. Sí. Pero el resto, así que. A ver eso, creo que tal vez este Himiko y Larva son mis personajes favoritos. Ya. Sí. Me parece. Eso. ¿Sabéis qué? Ya. Nosotros estamos dándole este hincapié a las 5 temporadas de Sailor Moon, así que vamos por R. Ya. Yo me la sigo jugando con esto que quería comentar, que más que darle hincapié a los protagonistas, como son 5 temporadas, preferí darle como a otros personajes. Y si tuviera que elegir de personajes exclusivos de R, mi personaje favorito son Zafiro y Esmeralda. Bueno. Sí. Zafiro, que al final lo hacían cagar al pobre. Ah, verdad que él tiene un final bien miserable, la Sí, verdad, pero po. bueno. Sí, po. Salía Esmeralda, que salía con la chaqueta y se le Sí. caía. Yo estaba pensando en. Bueno, ¿por qué me puse a pensar en cómo voy a elegir a la luna pelota? Pero ¿por qué, Sí, porque weón? es bacán la luna Pero. pelota. Y lo otro que estaba pensando, que si bien no es exclusiva esta temporada, como que todo el tema de Plut era muy interesante Era con la manera en que se presenta, sí. como introductorio. Sí, yo lo encontraba, porque a mí me llamaba la atención porque parecía mucho más místico de lo que yo creía. Porque igual lo encontraba brígido que fuera como esta especie como de portal del tiempo y como que este último planeta y toda la cuestión. Y que en esta cosa lo encontraba media mitológica, pero después era como, es actually una persona, así yo, Sí, ah, porque sí. hasta ese punto uno se lo imaginaba que estuvo así como por miles de años cuidando la puerta, así. Esperando en Pluto, sentada, eso esperaba yo. Tal cual, pero al final era bastante más humana de lo que Sí. parecía. Sí, Pluto es De hecho, bacán. por la ropa que tenía, yo decía como, ¿es oficinista de su cover-up o algo Era así? científica. ¿Sí? Sí, pues, era científica en su vida normal, entre comillas. Ya. Pero para mí son Zafiro y Esmeralda, son mis personajes ya. Así... Si bien olvidé, bueno, me acuerdo cuando estuvimos con Usagi, amaba Esmeralda, así que... Es que además era muy bonito el diseño. Ah, y yo sé, tengo claro que para mucha gente su personaje más inolvidable es como Black Moon, pero a, ah, mí, sí, a mí me desagrada, yo ya comenté que me caía como el pico ese personaje. Sí. Yo cuando chica me fascinaba, ahora es como, sí, está bien, pero como sigue siendo Rini, no puedo. Sí, Chibiusa, no, chao. Sí. Eso, ¿otro? Eso, sí. Bueno, de acá no tengo nadie, decir Buggy Pop Phantom, no, nadie. Nadie es mi personaje. Bueno, bueno, yo creo que no sé si algún, todos han visto, escuchado este capítulo, pero fue como arrepentimiento así. Yo no tengo nada que decir de esto, nada. Creo que el personaje que rescato es esta niña que salvaba a este ser como de luz, que lo ayudaba como... Ah, no, pero verdad que Phantom es la secuela. Puta la wea, ya no, olvídenme, no he hecho nada. Sí, nosotros contamos todo ese enredo y de sí, que va más encima continúa, que tiene anime nuevo y todo eso, entonces... Sí, no, ah, es que aparte estos son como casos episódicos y como que toda la gente igual vale un poco callampa, así que era como... Vamos a decir, tenés que agregarle esa weá de que tenés que ver la action también para entender a unos personajes, era como que Shushi su madre. Pero debo decir que no, no me desagradó el live action, dentro de todo, de todo. Quitando la escena inicial... lo encontré piola, la verdad. No fue tan terrible. Sí, pero yo no tengo nada que decir acá, nada. ¿Siguiente? Siguiente. Pokémon. Ay, es como que tuviera que elegir a mi Pokémon favorito. Yo no, yo ese es más fácil. Para mí es una respuesta demasiado genérica, pero yo tengo claro que mi personaje favorito de Pokémon es el equipo Rocket. Ya sí, me parece una pero, respuesta válida. Sorry, pero son los personajes más inolvidables porque Ash... No, sí, muy genérico. O sea, yo en general, a mi amiga más cercana, porque supongo que porque era la mujer del grupo, era como que le gustaba a mí, si la encontraban bacán y la weá, yo la encontraba simpática, pero no sé, weón. A mí no me gusta Misty, sí, que sabe cocinar. A mí el problema con Misty es que debería ser mucho más bacán y está entera nerfeada. Creo que ya lo dije eso antes. Sí. Y eso me, por eso era como me evita que me guste tanto. Bueno, si quieres verlo desde esa perspectiva, creo que casi todos están nerfeadísimos en el anime. Así sí, que... me desespera esa wea. Como que no tenía nada de malo que fuera una galla así como con algún pasado y que fuera entera seca, pero que no lo dijera, no sé, cualquier wea mucho más interesante. Bueno, para mí el equipo Rock, eso es lo mejor personaje sí, de Pokémon. Yo, para mí es inolvidable todo el tema de Charmeleon y Charizard y todas esas cuestiones. Esas partes son demasiado buenas, yo para mí. Sí. Es mi recuerdo, no sé sí, si ahora pensaré lo mismo. Como capítulo así. Sí. Ah. O sea, como personaje, porque era como este Pokémon que Ash nunca se lo pudo ganar. Como que se lo ganó después de una manera como muy emotiva, eso. Sí, sí, son los capítulos buenos, porque bueno, nosotros la conversamos netamente hasta el punto pro 1000, así que... pero no eso. El equipo Rocket. Soy una sí, respuesta genérica, pero no puedo negarlo. Me parece buena respuesta. Ajá. ¿Siguiente? Sí. Tiwarilen. Puta, acá no hay ningún... Para mí, por lo menos, no hay ninguna discusión. Para mí es Frol, pues. Es como, yo no sé. Obvio que... Yo estaba pensando en el mismo personaje. Frol es muy bacán. Sí. No, aparte es quien le da como un giro a la trama, que yo creo que es infinitamente menos interesante sin Frol. Es un personaje muy motohayo en todo sentido de la palabra, sí, así que no, es la raja, Frol, es la lleva. Yeah, excelente personaje en la película. Sí, sí, sí, sí. Los otros son simpáticos, pero Frol es inolvidable. No, sí se lleva la película, es la verdad. Estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Otro? Ya. Getter Robot Mageddon. Tengo sentimientos encontrados con esto porque por lo que conversamos, lo que yo veía de los personajes no es como son como canónicamente o normalmente o en otras versiones, que es lo que me pasa con lo que hablamos de Castillo Cagliostro. Van tercero. Sí. Entonces era como, pero me gusta la prota en todo caso, está entera chora. Ya. Pero puta, este gallo, el que andaba con la bufanda roja, era entero bacán. Pero pucha, me dicen que Ale Gallampa también. Entonces no, no, lo que pasa es que, así va, no spoilearle obviamente mucho la Pau, pero la original que te robó de los 70, el anime original, Ryoma era un Koji Kabuto más. Ya. Ah, okay. Pero acá es como vengo en venganza y... Porque como lo decía al principio, salí de la cárcel todo esto año encerrado y ahora vengo a vengarme de todo esto reculeado. Y bueno, al final... Como que el mundo cambia un poquito en el proceso. Y el otro que encontraba bacán era el que aparece al principio transportando, es Musashi, creo que es, Sí. que me tuvo una confusión grande con los nombres después, pero era Sí, Musashi, ¿no es cierto? lo que pasa Con es las que pestañitas. hay una confusión entre los dos guatones de la serie, entre Musashi Sí, pues más encima los dos son como héroes históricos, entonces era como Benkei. puta la weá, así. Sí, pero es Pero Benkei. el del principio, el Ya, principio, el de Musashi. las pestañitas, sí. Sí, yo tengo ahí mi favorito. Es que Ryoma, yo lo comenté, era como este protagonista que todos los buenos que vinieron a llorar de que le había cargado Evangelion porque los monos chinos se iban a los SGG, Ryoma venía a cambiarlo todo. Era como, no, compadre, el espíritu de los 70 está más vivo que nunca. Es que Digo, América de Robot fue como un cambio de. Bueno, y ahora, bueno, estaba viendo Gundam y me rendí a ver Gundam, así que empecé a ver las películas y fue como, la hueá buena. Sí, Eso. bueno, Ryoma es bacán. Y yo esto Ryoma y Sí. Benkei, porque Benkei igual viene a darle como el guatón de espíritu acá también, pues la Si lleva. ven que ahí es bacán, es bacán. Siguiente. Omoi de Poro Poro, Only Yesterday. Yo digo que definitivamente la prota, pero de Taeko. adulta. Sí, Taeko de adulta. Como que no tengo mucho más que elegir y como. Es que no hay tantos personajes fuera de la familia, creo yo. Sí, o sea, lo que pasa es Y como que que. Sí. además toda la vivencia de cada chica es inolvidable. Sí. Así que no, no tengo mucho que poner ahí. Como que. Es quien es. La verdad. Sí. Dale. Sí, yo opino lo mismo. Taeko es muy bacán. Taeko es Sí. demasiado bacán. Sé que no me acuerdo cómo se llama el compadre que la viene a recibir en el campo. Era un weón bacán también, Sí, el pero. weón bacán. Pero Taeko inolvidable, además que todo lo que vive de principio a fin, la historia en la raja. Sí. No, y se devuelve en un adulto bacán. Ay, Que sí. eso como que me da paz. Peliculaza, conchito madre, qué película Sí. más bacán. Eso. Sí. ¿Siguiente? Siguiente. Bueno, Vampire Hunter D: Bloodlust. ¿Sabes qué? Mucha gente dice que obviamente D inolvidable la película, sobre todo porque ya tiene como esta estética muy cuática la película, hermosa de Kawajiri así, pero artísticamente vuelto loco en Bloodlust. Y ahora que la volvimos a ver para Otaku no Choso, porque yo no la veía hace años, yo comenté que no la veía hace tiempo. Y Sí. después darle como vuelta a esa situación de desesperanza que tiene todo, al final creo que mis personajes favoritos eran Meyer y Charlotte. Bro. Sí. Eran esto, era el antagonista que al final no era, no sé si era ni tan antagonista la verdad. No, no lo era, creo. Y Charlotte que la habían raptado y bueno, al final no, Sí. yo sé que estaba hablando de puro spoiler hoy día, pero por si X motivo usted no la ha visto, pura al final, mira, lo que pasa es que nosotros comentamos de que para mucha gente Vampire Hunter D en general las dos películas como pura aesthetics. O hay gente que dice, "No, las tramas son ahí nomás, no me interesan mucho y la weá", pero ahora que la volvimos a ver para Otaku no Choso, yo encuentro que lo que pasa al final es como tan desesperanza, no esperanza. Era como de tanto como bueno, A mí me que duele el final porque sí. lo conversamos harto y aparte tiene como esta escena increíblemente animada donde cae todo y como que lo hacen lo que querían hacer igual pero las condiciones peores posibles. Es muy triste, entonces yo también estaba pensando si tuviera que elegir, elegiría ellos dos también. Sí, son personajes inolvidables de la película. Sí. Eso. Dale, ¿otra? ¿Cuál es el niño del futuro? Ay, no, hay tanta gente bacán. Yo Sí. tengo un debate personal entre Conan y Mosley. De hecho, estaba pensando que si tuviera que no elegir a Conan, también está diciendo, diría Mosley también. Sí. Bueno, Que Mosley, porque. Mosley tiene demasiado desarrollo, Mosley, es Chica bacán. Igloo. Sí. Sí, porque bueno, Lana es bacán, pero es demasiado ideal, la Sí, verdad. está es muy waifu de Miyazaki. Es la waifu de Es la Miyazaki. waifu Miyazaki, sí, es Sí. demasiado así como My Dream Girl. Sí. Y el otro que diría. Ay, se me fue. Sorry, como cachaste, se me van todos los nombres. Pero este gallo que conoce en otra isla que se vuelve su primer amigo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama hoy mi memoria? Pero él. Jimsy yo lo encontraba acá en la medida de que era un weón que como que nunca se lo cuestionó. Somos amigos y listo, no hay más que hacer así. Ahí. Sí, nosotros en el programa, el señor Nesco, estuvimos con él de invitado, ¿sabe? Destacaba eso, que le encantó. Una de las cosas que más le gustaba es que la relación de Conan y Jimsy era de verdad de amigos de cabros chicos. Era como que somos amigos porque al principio nos tirábamos caca y nos dimos cuenta que nos queríamos y somos amigos, ¿no? Y una weá muy infantil, pero muy bonita. Y es súper leal, que eso es lo que... Porque al principio yo pensé que por las costumbres que tenía, como que iba a ser como más fácilmente timable o iba a ser comprable. Y resulta que no. Y fue como que hagan eso. Sí, bueno, sí, sí. Yo creo que si tuviera que descartar al propio Conan sería Mosley. Pero Conan, bueno, yo... Que ese caro chico es lo más grande. Bueno. Es un bacán. Eso. Uh-huh. Sí. ¿Siguiente? Sí. Puta, ¿qué decir de esto, weón? Gosin Tejen. Motoko Kusanagi, uno de los personajes más inolvidables de la historia de los monos chinos. Sí. Es que no, ahí tengo un debate porque creo que el tema que tiene ella es su cuestionamiento sobre su propia existencia, pero para mí como me gusta mucho el personaje de Goto. Sí, Goto. Además, que... O sea, Batou es un personaje que después... Batou es un personaje que además con la secuela como que afirma muchas cosas del universo de Ghost in the Shell. Entonces ahí me agrada caleta también él. Él es súper bacán. Él es un muy buen personaje, pero puta, esta huevona es legendaria, po. Sí. O sea, por no elegirla a ella también. Motoko es ídola, po. Sí. No, es bacán, Motoko. ¿Siguiente? ¡Golden Boy! Aquí me sobran manitos. Porque Kintaro Women. No, conche tu madre, se ahí, ahí pasándole la lengua a los water. Bueno, yo te voy a decir los míos. Ya. Era la presidenta, que no tiene nombre. Siempre la presidenta de la serie, la primera chica que sale en Golden Boy. Y Reiko, la motorista, wey. Inolvidable. Estoy tratando de recordar a mi Reiko. Era la motorista, esta chica que era perfecta, que era como media geisha, así se vestía hermosa, y era parte de una familia millonaria, la weá. Ah, la que se lo ultrapasea. Sí, pues después de su tiempo libre andaba en moto y decía que se calentaba andando en moto. Weón, era... Ay, verdad, wey, conche tu madre, era muy chistosa. Sí, yeah. Mucha gente, ese es el mejor episodio, justo en el primero, weón. Entonces, pero Reiko es muy bacán también. Además que... Igual era como particular esa weá, porque Golden Boy es una serie que todo el mundo se acuerda de que Kintaro es como un reconche su madre, pero un reconche su madre demasiado interesante. Porque como tenía esa weá del Benkyu, era como que chucha, weón. Pero al mismo tiempo las minas que aparecen son como todas muy inolvidables por cosas buenas y malas, weón. Entonces, no sé, weón. Yo iba a elegir también a la presidenta, pero el problema que tengo es que es Kintaro, es como demasiado potente en todo sentido, porque al final, por ejemplo, ella puede ser muy bacán, pero el gallo siempre era más inteligente que ella, entonces era como, no puedo con ese balance. Ven que. Sí, era como, puede pasar. Dale, va a visa la presidenta. Como, no, la presidenta y Reiko son los dos personajes más bacanes. Y Naoko, que era esta cuica que era ella la que seducía a Kintaro, no al revés, bueno, puta que personaje más peca, güey. No, conche tu madre, culia. Eso. Y lo hacía por diversión, más encima la desgracia. Sí, porque se aprovechaba y sabía que le iban a terminar cascando, weón. Era una huevona, sorry. Sí. Era una mina muy pesca. Sí. Eso, ¿siguiente? Siguiente. Sailor Moon S. Que, mira, es obvio que Haruka y Michiro se roba todo en esta temporada de Sailor Moon. Todo. Son para la mayoría de la gente las series más inolvidables de toda la serie. Personajes increíbles. Hablando de personajes icónicos de los 90, ahí tenéis dos, especialmente en un país como Chile. No hay nada que decir. Es más, yo cuando grabamos ese episodio de Sailor Moon S, yo pensaba que íbamos a gastar demasiado tiempo hablando de eso, pero al final le dimos el balance correcto, así que fue muy bacán ese episodio. Como que hablamos de todo al final. Porque cuando la gente habla de Sailor Moon S, es como Haruka Michiru. Pero no fue así. Si tuviera que elegir un personaje que no es ni Haruka ni Michiru, ¿sabes quién es mi personaje favorito? Igual creo que lo mencioné así muy vagamente. Y es por los motivos equivocados, weón, porque es un personaje tan de mierda, weón, que para mí es como mi personaje de mierda favorito de la serie, de todo Sailor Moon, weón. Es mi Met, weón, mi Met es inolvidable, weón. Es que es muy desgraciada mi Met. Mi Met es mi personaje favorito de ese, weón, que no sea Harutemi Chiyu. Sí, es muy recordable, la verdad. Bueno. Porque la primera a mí se me fue, como que se la comió mi Met. Que sí. mi Met era mala del alma, po. Uh-huh. Y era muy chistoso porque era mala del alma, pero al mismo tiempo era como kawaii, así como tiernucha y la weá, pero era mala. Sí, es que luego es que creo que de las malas que había, como en, como tú dices, como en todo Sailor Moon, creo que era una de las más tóxicas, además. Sí, era más, sí, sí. Porque no solamente sí. odiaba a sus rivales, odiaba a sus propias compañeras. Uh-huh, sí. Entonces, para mí es un personaje inolvidable, weón, de verdad inolvidable. A mí me gusta mucho. Eso fue el nombre, Jotaro. Jotaro, sí, Jotaro Tomoe. Sí. Jotaro es uno de mis personajes favoritos de todo Sailor Moon, de hecho. También. Sí, la Edgy. Sí. Ah, sí, es bacán, bacán. Pero uh-huh. creo que si tuviera que elegir a un personaje no Senchi, es mi Met la lleva. Sí. Sí, no, es como Tin, como Harukami Chiru, mi Met, sí. Sí, ¿siguiente? Sí. Puta Wicked City, yo creo que no hay nada que decir, aquí entre Taki y Maki es como la elección nomás. Sí. Porque ese viejo reculeado, weón. Esos viejos de Kawajiri, weón. Un viejo Kawajiri, weón. Sí. Sí. Uh-huh. Los dos son como de película noir, así, hardcore. Sí, como que... Es que me pasa lo mismo que lo que habíamos hablado con Golden Boy, que la circunstancia del personaje femenino, que podría haber sido muy bacán, como que me lo quita por la situación, cómo se relaciona con el protagonista. Entonces como que no puedo decir como que me gusta tanto porque la trama es como es y el personaje es como es ya. Entonces por eso es como... Sí, no tengo mucho que decir, me agradan los dos, pero para mí son más inolvidables, más que nada por lo estético, porque la película es tan estúpidamente hermosa que... Sí. Como a decir, lo artístico. Para mí, Wicked City es la película, una de las, o una, sí, debe estar en el top 5 de las mejores películas animadas que controla así de mejor manera posible la noche. Bueno. Sí, eso es verdad, es verdad. La noche es demasiado hermosa. Sí, es demasiado City Pop. Sí, sí, tal cual, pero eso. ¿Siguiente? Sí. Hoy yo tengo aquí harto que discutir con Tokyo Babylon. Obviamente esta discusión siempre está entre ¡ay, Subaru, Seishiro! Y yo lo digo directo de los 90 porque lo conversé en ese episodio. Sí, pues sí, es como... pero porque es tema, además. Pero ¿sabes qué? Pero esto como que sobrepasa como el tema de la trama, porque ¿te acuerdas que estaba comentando que es obvio que cuando uno es adolescente te gustan así como las minas porque están ricas, los guachines porque están guachines? Yo igual, dentro de... el círculo joyero este que mencionaba acá, a varios le gustaban estos hueones, ni siquiera por su personalidad, era porque el Dorito Faye las volvía absolutamente locas, weón. Era una hueá netamente sexual, weón. Ya veo. Ya veo. Era como Seichiro, pero decir, bueno, un tóxico culiado, no importa. No importa. Es hermoso. Que me coma, que me destruya. Yo estaba pensando en ese capítulo de la chica que es vidente y este hombre que coleccionaba como... pedazos de edificio y cosas así. Sí, sí, sí. Ellos para mí son uno de los más recordables, sí, la verdad. Probablemente así como de los secundarios, sí. Sí, sin tener que entrar como directamente a la dicotomía de ellos. Bueno, si tuviera que optar por los dos y solamente por un tema mental y psicológico, estaría por Subaru, ¿no? No, es que Seishiro no. Es que Seishiro no. Es los malos malosos de Clan Ultra Edgy, ¿no? Sí, pero no. Eso. Sí, era como, no, es tan malo y es tan rico. Y la wea, mis compañeras así de unos chinos decía, no, sorry. No, está bien, no. No, Subaru. Sí, yo diría Subaru, bueno, sí. Es. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿qué decir de lo que viene a continuación? Esta wea es como... Tenemos que elegir no hablar de... elegir otro personaje, porque ya sabemos que es Oscar. Versailles Novara, Lady Oscar, sí. Puta, ya, salté uno Oscar. Yo me voy a adelantar el tiro en decirlo, al tiro no tengo, porque ya está tirado acá toda esta mierda. Oscar es mi personaje de anime favorito de todos los tiempos. Lo digo al tiro. Cuando empezamos este episodio decía, uy, qué difícil elegir. No, yo lo tengo mega fácil. Para mí, Oscar es mi personaje favorito de anime. Fin. Punto. Fin. Ya. Yeah. Yeah. Sí, de todo, sí. Pero bueno, sí, mira, vayámonos por la opción no obvia. Sí, es como, ya está listo, busquemos otra opción. Mira, te voy a decir mis opciones, ¿no? Te voy a decir qué opináis, si me hay alguna que falta, la agregamos. ¿Te acuerdas que yo comenté en ese episodio que tenía conocida y especialmente una amiga que tenía como toda esta obsesión con María Antonieta? María Antonieta, dentro de todos los problemas, que es como un personaje histórico real que se pueden comentar, weón, igual es un personaje, es que es como cuático, porque eso es la representación teatral y artística de Lady Oscar como serie, weón. María Antonieta es un personaje como muy desagradable y muy culpable en muchos sentidos, pero la serie te lleva a sentir pena por ella y un poco de empatía por ella hasta el final, weón. De hecho, es mi representación más positiva que he visto de María Antonieta. Sí, podríamos decir que sí. Quitando la de Fate, pero la de Fate no cuenta ya. ¿Has visto la película de Sofía Coppola? Sí. Ah, ya. No, eso, María Antonieta igual es, sí, obvio. Bueno, de hecho, se supone que nosotros lo comentamos, de hecho, en el episodio. Ella es la verdadera protagonista de la serie, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, María Antonieta, y de ahí yo diría que, mira, ¿te acuerdas de Alain? Alain. Necesito descripción. Era este loco que estaba en el ejército francés y que se une después a la revolución con ellos, de pelo largo. Que de hecho, bueno, los spoilers da lo mismo. El que sobrevive de los personajes y vienen a contar lo que ocurrió al final del último episodio cuando está en la playa. Ya. Ajá. Él era, me caía, me cortaba piola y todo eso, y que estaba como junto con ese personaje que era muy cuático, sobre todo por como todo el berrinche que generó en el mundo del manga en los 70 en Japón, que es Rosalie. Ah, sí. Rosalie. Que venía como a entregar como esta cosa media Yuri a la serie. Ay, fue bacán. ¿Qué uno puedo decir? Fue como, no me quejo. Que era como curioso, porque uno podría pensar de que podría haber sido bien recepcionado por el público femenino de Versailles y Japón, y fue todo lo contrario, la odiaron. Qué curioso, muy curioso era eso. Era como, no, porque yo prefiero que no se quede con nadie, que se quede ahí, no sé, weón. Era una discusión como cualquiera menos ella, porque yo amo a Oscar y no quiero que ninguna mujer la toque. Era como la heterosexualidad de Oscar la protegía de una cuestión así. Una wea muy rara, wea. Muy raro, ya. Ok. Sí, no sé, weón. De verdad, Rosalía es un personaje súper importante en la serie. Súper importante, pero inolvidable, más que nada, porque le da eso. Y al final, de que más encima, ella quería matar a Oscar, y Oscar le dice, no, weón, te voy a entrenar a ti, te voy a entrenar al final, así, una wea muy... Es que, bueno, toda esa parte es bien compleja y es muy bacán cómo se desarrolla, y como que iba a ser terrible, pero bueno, se da como se da. Sí. Y bueno, entre todo y todos sus defectos y toda esa weá, André igual es bacán. No, sorry, weón. Sí. Yo sé que lo discutimos y aquí hay gente que es como, no, por cierta escena de la serie, pero para mí es un personaje inolvidable. Weón. Es que, ay, no es por justificarlo, pero, weón, vivir toda tu vida con ese tipo de represión imposible es como... No sé, yo dije, sí, claro, en ese episodio, que si tenía que elegir un personaje así detestable que me cargaba la serie, por lejos era Fersen. Yo odiaba a Fersen, weón. O sea, históricamente y la vida real también es con Fersen. Sí. Bueno, al final la serie, el último segundo de la serie, termina haciéndote bueno y el un coche de tu madre. ¡Tadán! ¡Wii! Sí. Así que esos son mis personajes inolvidables. Hoy yo tengo personajes inolvidables, pero por malas razones, que era esta cabra chica que era la hija de la madame. Ah, sí, la que termina así. Sí, como que es como, esa es inolvidable, pero por las peores razones. Muy, muy triste eso. Y Alain era este gallo que era el capitán, ¿no es cierto? Sí, cuando se cambia así. Él también me gusta mucho como personaje. Eso te comentaba, sí. este sí. Loco, que si no hubiera sido por él, tal vez no hubieran pescado al resto del grupo para el tema de la revolución. Sí. No, él era bacán. Sí. Sí. Bueno, al final de cuentas, esa serie, todos los personajes son la raja, así a nivel como de inolvidable, para bien o para mal, weón. Sí, la serie es maravillosa, weón. Sí, no, sí, es muy buena, muy bien escrita. ¿Siguiente? Sí, vamos. ¡Geno Cyber! Ay, no sé. ¿La cara es chica? Belén, yo creo, ¿no? Tendría que ser la cara chica, aunque me acuerdo más de Con quién se hace amiga, como el primer OVA. Ay, sí. Eso era como, también era como nice. Igual para que estamos con cosas, el que se roba todo el show en esa weá es el propio Geno Cyber, bueno, así que... Es que... Ah, no sé cómo ponerlo, como que fue toda una experiencia, pero en niveles que no puedo hablar como... Ay, no sé. Como que tendré que verlo de nuevo, solo por el hecho de que el shock visual y toda la violencia era como, sí, fuck yeah, pero bueno, pensar nada más. Así. Compare. Sí, definitivamente. Eso. Eso, sí. ¿Siguiente? Sí. Penguin's Memory Shawase Monogatari. Obviamente el prota. Yo no lo encuentro demasiado bacán, ¿sí? Y para mí el prota. ¿Sabes qué es mi persona? Mira, Mike es bacán. Mike la lleva, inolvidable la persona. ¿Sabes cuál es mi personaje favorito de la película? Ay, no sé, espera, ¿será quien yo creo? No. Ah, ya. Este es Chico. Ah, ya. Ahí, abrazo a Chico en el cielo. mi personaje favorito de Penguin Monogatari era Jack. ¿Cuál era Jack? El que supuestamente lo presentaban como el penca al principio de la película, que era este doctor, que le habían ofrecido la mano a Jill. Ah, verdad, sí. Y que al final como que todo parecía ser un weón penca, pero al final todo lo que estaba haciendo era para poner a prueba si realmente Mike era de verdad un weón bacán enamorado de Jill. Él lo ponía a prueba para cachar si podía confiar en él, y cuando él confía en él después de todo lo que pasa, dice, sí, tú eres un hombre para Jill. Que una weá muy de película de los 70, 80, pero el weón es bacán, weón, porque parece ser este personaje muy penca y odioso en el principio, y al final, ese diálogo que tienen al final cuando están en la plaza y conversan. Sí, porque al final el Mike se técnicamente se rendía, ¿no? Sí, pues sí, Mike se iba a ir y a dejar de abandonar todo de nuevo, otra vez. Y Jack le dijo, no, sí, weón, si al final... Tú sí eres para ella, porque lo estaba poniendo a prueba, weón. Puta, a mí Jack la lleva. Para mí es mi personaje favorito de la película. A mí me gusta Mike por Lemo. Sí, no, además que... Pero era como, no, chico. ¡Ah! Había olvidado eso por un momento. Lo siento. Yeah. Pero Mike la lleva, y él también es simpática. Pero Jack, a mí, es mi personaje favorito de Penguin Memory. Bacán, buena elección. Eso. ¿Siguiente? Sí. Yuniko. ¿Sabes qué? He estado en una elección como de cabro chico, weón. Pero mi personaje favorito era Akuma, el Bizzle, weón. ¿El Bizzle? Era este malo, así, soy un demonio, no soy amigo así de nadie. Es que es un personaje tan Sanrio, weón. Sí, es muy bonito. Estaba pensando en ese personaje, porque único, ¿para qué decirlo? Es como el personaje ideal. Con el cuerno destruye todo. Pero Akuma era como, no, yo no soy amigo de nadie, la weá, yo no te rescataré, la cuestión. Pero no era como esta weá media así como tsundere, sino que era como esta cuestión súper cómica de Sanrio. Estos personajes así como que ponen estas caritas así, que se intentan hacer todo lo posible para parecer malo y no les sale para nada. No, era adorable, Mansiva era terrible, voz en pana, así, al fin y al cabo. Sí, ese era mi personaje favorito de la película, porque yo sé que para mucha gente su personaje favorito es Chao, porque es muy linda, así como tanto latino sí, como niña, pero para mí es sí, Akuma. A mí Chao me desesperaba, la verdad. Sí, era un poco muy chillona. Sí. Sí, paso de Chao, sí. ¿Tú cuál es tu personaje favorito? Me quedé pensando mucho en el del flautista. Ah, sí. El aprendiz de mago. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Se me fue el nombre, pero se cacha. Y tocando la flauta. Sí, como que él te agarró una posición muy complicada al final. Y lo importante es que se redime de alguna forma. Sí. Dentro de todo lo horrible que pasa, que no termina salvando todo lo que quiso, pero al final lo logra de cierta manera. Sí. Uh-huh. Ah, pero mi Akuma. Yo ahí me caigo en... Soy una víctima de Sanrio. Yo igual tendría un peluche de Akuma. Sí. Eso. ¿Siguiente? Siguiente. La puta. Uh-huh. Yo creo, bueno, Pasu y Shita son bacanes, pero hoy que mi memoria terrible, ¿eh? ¿Cómo se llama la viejita, la señora? ¿Por qué nos gustan los mismos personajes? Ya, sí, Sí, ella. no, También, pero tampoco me acuerdo el nombre. sí, ese personaje inolvidable en la película, man. Sí. Lady Pero ella algo. es que era como la mamá, técnicamente, o algo así, Nada o más también son esos personajes que. simbólicamente, sí. Además también son esos personajes que te parecen malas, pero eran terribles buenas de corazón, así que era como. Sí. Ella es muy, muy bacán. Que lo que me ocurre con Pasu y Shita es que son iguales a los de Conan. Entonces No, como y son que. muy ideales también. Sí. Ese yo ya lo he visto, así como en Los Simpsons dije. Sí. Ah, pero son bacanes. Eso. Sí. Wow, Fatal Fury. No sé. Para mí, solamente por descarte de videojueguil y porque la película intentaba ser un buen decente, es Terry Bogard, ¿no? Sí, porque el resto eran demasiado extra. Como que me llega a dar rabia de lo extra que eran, O ¿no? Como... sea, Pau, para que estamos con cosas si le preguntáis al 90% de la gente, así que es May porque. Pero bueno. Es que a mí Mai, la experiencia de Mai como que me arruinó la película encima, por las razones del no. Hay gente que es como. Es que es Maipo. Es como la representante Bueno. número uno de eso en el mundo. Ah, eso. Ah, Pero eso. pero bueno, Terry es bacán en la película, a pesar de todo. Y Mai Chiranui igual tiene su momento chistosa, pero está un poco loca. Bueno, en general, en KOF también está un poco loca, así que. Okay. Ah, que tiene toda esta obsesión loca con Andy. Sí, es como mucho. Y aparte me encima se... No, y esa pelea final era como... Es que quería que me rescataran. Sí, pero creo que sí, creo que es Terry. Sí, sé que una respuesta súper genérica, así como pensándolo, es Terry. Ahora sí tuve que hablar como de Fatal Fury sin hablar de la película. Para mí es Kim, weón. Kim la lleva. No tengo registros internos, Es solamente que. Es, conozco KOF sí, en como en genérico. es que Kim sale en la película. Era el coreano el que peleaba con las puras Ah, patadas. Ah, sí. y ese es mi personaje favorito de King of Fighters. Perdón, no de King of Fighters, de Fatal Fury. Sale en King of Fighters, pero de Fatal Fury en sí es uno de mis personajes favoritos ever de toda la franquicia. Así que si lo dijera por un videojuego, sería solamente por eso. Pero si hablo de la película, es terrible. No, yo ahí no podría decir solo por el juego, la verdad. Y Terry me agrada, es un personaje que me agrada mucho de la película, así que me parece bien. De hecho, Kim tiene caleta de fanático y hay gente que es como, puta, no, Kim merecía más la película, pero bueno, así es la vida. Bueno, sí. Ajá, siguiente. Ajá. Siguiente. Evangelion. Ay. De repente me dan ganas de elegir un ángel solo porque el diseño es la raja. ¿Quieres comentar ese típico proceso que comenta todo el puto universo a estas alturas de la vida para la gente que tiene nuestra edad? Que es como antes me gustaba Shinji, Rei o Asuka, y ahora que tengo 30 y tantos me di cuenta que Misato era la queen absoluta. Y iba pensado a decir eso, pero dije como, no, vamos a entrar en un discurso más extraño y decía, voy a rankear mis ángeles favoritos Adelante, posteriormente. Pau, let's go. Déjame ver los nombres de los ángeles, pero un momento. Yo te puedo decir al tiro cuál es mi ángel favorito, te lo comenté. De hecho, en ese episodio no me sé los Sí. nombres así, pero era el cubo ese el que tiraba el taladro para adentro y se lo echaban con el rayo. Sí, ese era bacán, me encima cuando muere es muy Es cuático. que para mí vino a romper mucho de lo que yo entendía como malo de anime o de cualquier cosa en general, porque era un cubo. Sí. El otro que me gustaba mucho es el Lelia, el duodécimo, que era como una pelota con rayas blancas. Ay, sí. Era muy rara esa Es que lo cuestión. que pasa en Era todo ese muy episodio. interesante. Es demasiado interesante. Ese es uno de mis favoritos. Pero ese es mi ángel favorito, el cubo. El Sorry. cubo. Pero sí, a mí me gusta mucho Lelia. Sí. Ese. Y mi personaje favorito es Misato. ¿Pensáis que era lo que yo pensaba en esa época? O a mí, Shinji. Yo lo entendía y todo eso, pero también yo sé que había gente que era como, ah, oh, pendejo culiado, es muy loco, ¿verdad? Mira como, ok, chao. Asuka siempre me cayó el pico, siempre, día uno, nunca pude, nunca, jamás pude tener ninguna buena onda con ella. Y Rey me da pena nomás, pues era como, Sí. pucha. Así que, no, Misato, por lejos. No, lo que había mencionado al principio que era Rey, después pasé a Asuka. Pero las razones que tengo es porque creo que podría ser como ella, es un tema de identificación si no tuviera un filtro de nada. Como que podría ser así de culiada de repente. Sí, Y me alivia verlo como en circunstancia, entonces como ya. Pero como dije, como que a mí se me reivindicó caleta con los rebuilds, pero no van Sí, al caso. pero eso no va al caso Sí, sí. para ahora. Sí, para mí Sí. es Misato, la verdad. Y de los personajes que me caen como el hoyo, Gendo es como, weón, ya, No, para pico. weón. Y debo decir que yo sé que a la Pau le dolió porque ya tiene como. Yo lo noté, Pau, no lo quisiste aceptar, pero ese episodio igual te noté tus corazoncitos de 14, 15 años. Pero a mí, Kaji también me desagradaba, weón. No, cuando era chica, calle no lo entendía, fin. Y ahora con lo. Esto es como que le había encontrado, pero después me quedé pensando y era como, en verdad sí es un culiao en ese aspecto. Sí, Así como, no. bueno, ya. Sí, no sé, a mí Pero calle sí, como. creo que la más decente es Misato, la verdad. Sí, es Sí. que, bueno, una de las gracias de Evangelion es que están todos cagados, pues si lo tenemos claro. Sí, Y eso va. volvía humano los personajes, porque era lo interesante. Pero Misato, sí, por lejos, no tengo nada que decir, man. Hay gente que le gusta Ritsuko igual, pero. No, Oye, a para mí mí. no me puede gustar Pero Ritsuko, la sí. encuentro muy miserable, la verdad. Pero Sí. para mí es Misato. Sí. ¿Siguiente? Nosotros lo dijimos en ese episodio, así que sería un poco repetirnos, pero no importa. ¿Gamba no Boken? Gamba no Boken. Sí, habíamos hablado. Bobo. Sí, Bobo es tan bonito, tan Bobo. Fue simple. chistoso porque los tres. Nosotros estuvimos con los de Chan en ese episodio. Y los tres al mismo tiempo, en unísono, dijimos Bobo, Bobo. sí. Personaje favorito de Gamba, Bobo. Bobo, sí. Creo que la, bueno, yo lo he comentado acá también, pero. Yo y la Pau igual en varias cosas, a pesar de que tenemos diferencias, tenemos gustos similares en muchas, muchas cosas, la verdad me he dado cuenta. Y lo de Bobo fue curioso porque, si somos sinceros, todos los personajes de Gamba son inolvidables, así que elegir cualquiera es completamente justificable, weón. Sí, de Como hecho que sí. todo me podría decir, es por este motivo que me gusta este, y es como, sí, compadre, ese weón la lleva, porque todos los personajes eran la raja, todos. Sí, me acuerdo, uno que me acuerdo mucho era este que los estafa técnicamente y quería volver a su casa y no quedaba nadie. De Sí. él me acuerdo mucho, de ese personaje. Sí, ese era secundario, sí. Sí, ese personaje era que sufría, al final se encontraba con esa decepción al final. Sí. Es como uno de los capítulos que más me acuerdo de ahora. Y tengo que decir que, bueno, yo lo dije clarísimo, lo vuelvo a repetir, Noroi, los malos, malosos demonios chinos más inolvidables ever, güey. Es que era loco, era como. Es el político maligno, es Ah, eso. que nosotros también comentamos como todo este background político de Gamba igual, así que fue chistoso. Sí. Pero sí, es Noroi, es demasiado. Yo creo que está diseñado que da mucho miedo también. Sí, pues sí, yo comenté que para mucha gente es como de la generación 70 en Japón, era el mono más traumático ever. Sí, po. Así que nope, nope, nope, Ah, nope. y debo decir que también otro personaje muy mega secundario, solamente en un solo episodio, que me llegó así el corazoncito y dije que weón más bacán, es el humano que sale en la serie. Ay, sí, es bonito ese capítulo, muy, muy bonito. Ah, ese Sí. personaje es muy bacán. ¿De eso? Sí, estamos. Siguiente. Sailor Moon Super S. Oh my god, weón, ¿sabes qué? Yo di. Bueno, yo pasaría como que me llevó al límite esta temporada. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo te entiendo. Nosotros dejamos Sí. claro que es una temporada que nos carga. A mí me carga desde esa época, desde un día uno, weón. Que fue. Mira, ese capítulo yo lo he vuelto a escuchar. Lo escuché entero cuando estuvimos con la Laru. Y a mí ese capítulo me gustó mucho. Yo lo comenté cuando celebramos el Sí. aniversario. Me gustó mucho, mucho, mucho ese episodio. Porque fue hablar de algo que no nos gustaba, weón. Entonces igual fue como Sí. diferente. Yo lo pasé bien ese capítulo super. Se le tengo harta estima a ese episodio de Otaku Nyoshoso. Sea, ahora haciendo un recuento de una manera más justa, estos tres tipos, sí, o sea, sí, no, Fisheye, Sí. Tiger Eye y el Falcon Eye. Sí, eso mismo quería decir, que a Sí. nosotros no nos gusta mucho, nosotros comentamos que en general la mayoría de la gente se acuerda de Nigeria, pero más que nada como una perspectiva de que es un personaje un poco desperdiciado en Sailor Moon. Igual es inolvidable a mucha gente, bla, bla, bueno, la weá de Helios, si hay un cabro chico, cabra chica, ya es como ya, ok, pero a mí es un personaje muy meh. Estaba Cerecere, que también era un personaje que le gustaba a mucha gente, pero, sumando y restando dentro de una temporada que no me gusta. pero que sí tengo que rescatar cosas así muy chicas de ella, que es como ya, si esa weá valió la pena y todo, como lo dijimos en ese episodio, si tuviera que sacar con una pinza un personaje de Super S, aunque sea por motivos que solo está como, oh, qué charcha, pero es parte de Ojo de Pez, weón. Ah, sí. Es que hay toda su historia y al final la apañan. Es que yo lo agarro yo, es como trío. Aunque los otros dos son... pero como que al final en desenlace se apañan. Que eso a mí me importaba mucho. Sí, pero si tuviera que elegir así uno, para mí Ojo de Pez por lejos. Sí. Es que... sí. Es que su historia... Lo que le pasa a todo el último momento ahí... Es que es bien triste. Súper triste. Aunque... creo que de los tres, quizá era uno de los más malos. Es que por eso, po, a eso sí me refiero, que es como, sí, si tuviera que sacarlo con la pinza, desde esa perspectiva, joder, es como el personaje que más como es penca, es tóxico, pero al mismo tiempo tiene como toda esta cosa que la puede rescatar de ese personaje, que al final tenía su cierto amor adentro, porque... entonces, además de que también tenía como, yo sé que para mucha gente fue un personaje muy interesante por el tema de género que también tiene el personaje, entonces... Pero eso, sí, para mí, si tuve que elegir un solo personaje que supere ese, ojo de pez, bueno, el Pegaso se puede dar a la concha, es una vez. No me importa el Pegaso. Podría haber sido un ítem, ni siquiera un personaje. Se me imagino que podría haber sido una película como lo que hicieron en Crystal, así que... sí. Sí, eso. ¿Siguiente? Uh-huh. Siguiente. Kase Tokino Uta. ¿Te saltaste las películas, Ranma? Es que no, es que son los mismos personajes. Yo solo, bueno, ya dije que me gusta el Fénix, eso. Sí, el Fénix, sí, dije yo sí también, listo, Fénix, fin. Ya, Fénix, listo, fin. Ah. Ya, Kase Tokino Uta, ay, es complicado. Mira, es complicado. Desde la perspectiva de Loba, de esta película, que en realidad es como un poco menos de la mitad del manga, es que lo que pasa es que al final de cuentas, si soy muy sincero, lo que uno lo agarra en la, es como en la, ¿cómo decirlo? Como en el misterio de la serie, puta, Gilbert carrea todo, si no fuera por ese personaje no existiría. Y va también para que estamos con cosas, es como este guachito, también a él le gusta. No, pero el prota realmente Search es destacable, sí, Search, porque bueno, llegó en un contexto como muy pésimo, pero él podría perfectamente haberse como sumado al resto de los compañeros, qué sé yo. Y lo aprecio por eso, porque fue amable con esta persona, a pesar de que muchas veces fue pésimo con él, pésimo. Sí, es cierto. Si tuviera, o sea, a lo que voy con esto es que Search es mucha mejor persona que Gilbert, pero Gilbert estaba... cagado porque estaba manipuladísimo emocionalmente por ese otro personaje reculeado, ¿no? Entonces bueno, los dos son bacanes, la verdad. Sí, es como un encuentro trágico, podría haber sido, me apena pensar que podría haber sido de otra forma. Pero sí. Eso. ¿Siguiente? Sí. La película de Tenchi Muyo Haru, una nomás, pues no creo que haya mucho que decir de eso. No sé si es mi favorita, pero sí la pienso en ella. El resto son personajes de Tenchimuyo de siempre, sí, de toda la vida. Eso, entonces Haruna se roba el show y es un personaje muy de mierda, pero muy interesante al mismo tiempo. Sí, muy muy interesante. Es que lo que destaco de esa película es que la resolución final como que no es tan decepcionante. Porque es como, y eso era, y era como, sí. Eso. ¿Siguiente? Sí. ¿Sabes qué? Va a hablar de Robot Carnival. Y va mucha gente, para la mayoría de la gente, si te has vuelto por internet, el personaje más recordado es el robot de este mujer de Presence. Obvio, sí. Qué inolvidable, pero ¿sabes qué? Yo lo comenté en ese episodio y lo vuelvo a recalcar. Yo hasta que hicimos ese episodio, para mí era ella. Era mi personaje favorito de Robot Carnival. Pero honestamente, y pensándolo mucho... creo que en el año 2022 y en este punto de mi vida, mi personaje favorito de Robot Carnival era el caro chico de Cloud. Ah, sí. Sí, es que además la lectura que leíste la encuentro era muy bonita. Tal vez me llegó una fibra también porque el loco que lo hizo falleció hace nada, ¿cachai? Y como que la vi desde otra perspectiva y ahora fue como, ay, no, man, esto es... bueno, yo lo dije ese día, no tengo vergüenza de decirlo, la vez que lo vi para un ochoso, yo casi lloro. Sí, vos lo mencionaste. Estoy buscando una pequeña refrescada de esto. Porque estaba pensando mucho en el corto de este caballero que hace de su propio robot. El primero, Frankenrobot. Sí. Sí, la verdad es que por no elegir ese personaje, porque la verdad es que es como más el tema estético, creo que destaco mucho el de la entrada. Como que el guión de esa cuestión yo lo encuentro demasiado genio. ¿Cuál es el del logo? Sí, el del logo, yo encuentro que es demasiado bacán haber hecho eso. Otro buculeado. Sí, de verdad lo encuentro así brillante. Y el del Strange Tales of Meiji lo encontré también por guión, lo encuentro demasiado brillante. Entonces, diría que me gustan esos robots hechos de madera. Como Sí. que me gustan esos robots, el robot que es el cartel y el robot que son estos robots como de maderita. Que ahí fue bacán también empezar a darse cuenta de a poco como la Pau ha ido aprendiendo con el programa, que se dio cuenta automáticamente que lo había hecho el loco que hizo Roger Z. Sí, y el del el video del peo. Ah. El de Memories. Sí. Bueno, eso Sí. para mí el caro chico de Cloud ahora es mi personaje favorito, Robot Canyon. Ahora. Sí. Sigu Eso. siguiente. Siguiente. Sí. Sailor Stars. Ay, Seiya. Seiya, ¿no? Seiya. No hay nada que decir al respecto. Seiya, bueno, yo lo comenté porque como estaba contento, porque como me gusta el show, y el weón llegó a revolverle el gallinero a la pobre Usagi, así que para mí fue como, oh yes, weón, vino a traer una cosa que igual yo quería ver en la serie. Sí, Porque no, sí, de repente ya. esa como amistad, esa relación, perdón, ultra hiperdestinada de Usagi con Mamoru al final te puede cansar un poquito en cierto sentido. Entonces, como que llegar a este weón. A mí, y aparte lo que había dicho, como que por fin tiene como, o sea, hay alguien como quien se comporta como se comporta siempre, la verdad, son iguales en el fondo. Y no sé, todo cómo se lo toma ella y tiene que tomar, queda en un balance tan raro, ¿no? Es bacán. Sí, mira, Seiya es una opción demasiado obvia. Es como ya, Sí. así, como la gente ha decidido, obvio, quiero decir Seiya. Así que si tuviera que tomar otra opción, y ahora que estamos cerrando Sailor Moon en esta parte, creo que después de Seiya, mi personaje más memorable, más que favorito, más memorable, es Sailor Iron Mouse, porque es tan odiosa y tan cara chica y termina de una manera tan horrible en la serie que es como, oh, bueno. Sí. No, pero de las otras no. Bueno, me acuerdo estas que una eran rivales. Que ellas también Ah, eran es bien que esos memorables, nombres pero. reculeaba Sí. aluminium. Aluminio, no sé cuánto, y Ah, Crow, no sé a mí, cuánto, pero. yo lo comenté en ese episodio, que a mí se me olvidan los nombres. De hecho, era como un problema que tenía con gente que había abandonado el barco de Sailor Moon antes, porque era como, ya, y qué weá, los nombres, weón, ya se fueron a la chucha los personajes. Pero sí, son bacanes, pero para mí Iron Mouse, sobre todo porque ese capítulo donde la matan, literalmente, porque eso le pasa, la matan. Para mí yo dije que fue mi capítulo favorito de la serie, porque es el capítulo cuando Seiya y Usagi salen, tienen la cita. Ah, verdad, ese capítulo, Y van a sí. la disco y todo eso. Ay, ay, weón, es tan chistoso esa parte. Yo Sí. comenté un capítulo hueonado, pero precisamente como Stars es una temporada de Slice of Life, la disfruté caleta por esa wea. Sí. Eso. No, sí, la disfruté caleta, Stars. Como que fue un alivio verla después de subir ese. Hoy sí. Sí. ¿Eso? Sí. Porco Rosso, ¿qué decir por acá? Tendremos que entrar. ¿Cuál nos gustaría si no fuera porco? Marquito, mira, el orden aquí yo creo que honestamente la pelea está entre a quién preferís como personaje, a Fío o a Gina. Es difícil. Porque son como dos lados de la moneda. Fío está joven, que es súper seca, pero que nunca le han dado la oportunidad por ser mujer y por ser niña, y al final se la dan, y tiene toda esta cosa súper linda con Marco, con Porco, y son estos personajes Ghibli de esperanza, como de futuro. En cambio, Gina es una persona ya como de pasado, que había vivido toda esta tragedia personal, y que tenía mucho cariño a Porco, y esta weá del amor no correspondía incluso a rato, a pesar de que era como una cosa media como casi el borde del malentendido, y que si no fuera por ella tampoco las cosas hubieran ocurrido como tal. Pues entonces los dos personajes son muy fuertes, weón. Sí. No voy, además como tampoco Marco se puede como permitir ninguna de las dos también así No. en cierta manera, pues. Entonces como es complicado. Sí, Gina Sí. era la viuda de su mejor amigo. Sí, po. Cuando tenía esa hermosa escena cuando salen todos en el cielo, los aviones. Sí, ay, qué linda esa escena. Sí. Para mí es muy difícil elegir. Fío más chica Ghibli clásica, porque son como estos personajes jóvenes de esperanzadoras, como que te dan un, como tú pensás en el futuro. Esa tica wea que dice esa frase que está repetida en todo internet de Miyazaki, que dice que como, yo soy un pesimista, pero no le pongo mi pesimismo a mi serie, porque prefiero ver el futuro, bla, bla. Como que eso representa a Fío. Y Gina es un personaje más maduro, que lo vivió mal, pero que termina haciendo cosas muy bacanes por quien estima. Yo otro que iba a destacar, como conjunto, me gusta mucho el grupo de señoras que la arman el avión. La verdad. Ella me gusta mucho, me gusta toda esa dinámica de ella, como todo lo que implica que trabajen juntas, a mí me gusta mucho ese grupo en general. Que eran todas familias, ¿te acordáis? Sí, vos. Y te le veían, y ahí está como Marco, y les veía hasta la guagua, entonces lo encontraba como... Sí. No, y me decía hasta este rezo que dice el pico, lo que dice, perdón Dios por usar manos de mujeres para construir un avión, y fue como ¡ah! Sí, no, la raja. Bueno, por Corozo es la raja, pero sí. Bueno, obviamente es Marco, es inolvidable. Sí, Marco es bacán. ¿Siguiente? Hakuya Den, ¿sabes qué? Es particular, pero de repente creo que mi personaje que más me llamó la atención al final del día, porque Pania es como una opción muy obvia, pero este caballero, el que era como el antagonista, el exorcista. El exorcista, que era mi personaje favorito de la película. Yo de repente pensaba como en los amigos de Pania, como el pececito. El panda, weón. El panda también era muy chistoso. Bueno, la cara chica ese igual es super cute también, pero no, porque creo que mi personaje favorito era el monje, porque si te das cuenta al final todo era como un malentendido, el loco nunca fue malo. Sí. ¿Sabes que tuve una conversación de eso? Porque, bueno, esto ya lo puedes cortar después si se alarga mucho, pero teníamos como una conversación con un amigo que me preguntaba si la palabra para hechicero o mago en coreano a qué se refiere. Y comparte el mismo ma de mao, por ejemplo. De mágico. Entonces, a nivel como asiático, no existe como una idea como del mago como en positivo, sino que todo lo que tenga que ver como con magia son todos terribles, todos malos, y lo único que es como bueno es el exorcista por concepto. Sí, una como figura, que no, una figura religiosa, además. Sí, sí. Y todos los otros son mal vistos, todos, sin excepción, parece, por lo que estuvimos conversando. Puede ser. No, sí, eso. Para mí el caballero ese. Sí, al final era buena gente el caballero. No fue, porque de repente encontré personajes así que como que nunca cambian o no pueden ver como las cosas de otra forma. Sí, Siguiente. Lensman. Ya. Mi personaje favorito de Lensman es DJ Bill. No sé por qué, no me extraña. ¿Sabes por qué? Porque creo que de todos los viejos rancios de Kawajiri es el mejor de todos. Y el menos rancio. El menos rancio, el más choro, hace todo por ayudarlo, a pesar de que al principio pensaba que era todo un problema, weón. Es el mejor viejo rancio de Kawajiri. Sí. Y además que lo doblaba, que el sello era DJ de verdad. ¿Verdad que tenía estas frases en inglés? En inglés, oh yeah. Sí. Do you understand? Decía en la película. Yo tengo dos personajes que destaco, que uno es este Lensman que conocen después, el que vuela. Ah, sí. Sí, como que incluso desde chica me acuerdo mucho de él. Y el otro que aparece muy poco tiempo, que es el robot que se va con el papá. Ah, sí, sí. Que después yo supe que en la serie de televisión lo volvieron personajes de todos los episodios. Porque yo, de hecho, yo pensaba que iba a pasar eso, que ese personaje lo iba a acompañar en toda la película. Y no, po. No, po, fue como, me voy con usted, sí. Sí, era bonito el gesto. Sí. Siendo un robot más encima. Sí, no, pero a mí es DJ Bill de ayer. Sí. Eso. ¿Siguiente? Siguiente. Project Akko. Ya, tenemos que elegir a alguien que no sea ni Bikun, ni Akon, ni Sikun. No, yo no tengo ningún, tengo que elegir entre las tres. ¿Sabes cuál es mi favorita de las tres, güey? Es Biko, la antagonista, güey. Muy divertida, Biko. Ella es muy chistosa y la humillan de principio a fin a la pobre, güey. Sí, es verdad. me la más memorable de todas, la encuentro bacán, güey. A mí de verdad me gustan mucho los personajes como Akko, que simplemente están ahí y es como, achuta, hay que hacer cosas. Y me cae bien. Como que me recuerda demasiado a Ryuko de Kill la Kill, por eso como que también me agrada mucho. Que la inspiración en ese tipo de weas de los 80, 90, ¿tú cachaste? Que era como medio evidente después. Sí. No sé, lo caché, Galeta, era como, es la misma dinámica. conche tu madre. Eso. Vaga, sí, para mí son. Tengo la gente ABC y yo le digo B. ¿Vamos al siguiente? Vamos al siguiente. Uy, Chirino, su. Hoy estoy entre Chirín o el lobo. El lobo, para mí el lobo. Es que Chirín, no sé, tiene esta cuestión como muy atractiva, como en, es como raro decirlo así, pero como en su transformación. Uh-huh. Pero el lobo es bacán, es muy bacán el lobo. El lobo es el sí. Que le da lo bueno y lo malo al mismo tiempo. Sí, lo es todo el lobo. Pero es todo, sí. Uh-huh. Es bacán y tiene esos diálogos re cuáticos en la película. Todo es cuático del lobo, sí. Como que... Dejemos que todo es cuático en Chirin no Susu. Sí, qué película más buena. Sí, la lleva. Pero sí, demasiado buena. Sí, ya. Me parece. ¿Eso? Sí. ¿Siguiente? Eso. Siguiente. Cosmic Cats, weón, por descarte, si no también sería un poco pedófilo de parte para el Rally, weón. Ya. Ok. Rally es bacán, yo comenté, de hecho, curiosamente, que cuando yo entré a internet, los primeros años, que yo tuve la suerte de estar a la segunda mitad de los 90 en internet, yo vi hasta Rally acá en Chile, en internet, así como... ¿En serio? De Nick, sí. Más ah, de Nick, sí. Ya, yo decía como... Yo como que todo siempre lo asocio como a cosplay. No, sí. El cosplay no, de Nick de internet vi a Rally. Uh-huh. Igual era un cosplay un poco abordable, no sé si alguien lo habrá intentado. Digamos que sí. Pero lo siento que se ocurrió como que yo estaba muy chica, probablemente. Sí, probablemente. Pero sí vi muchas uh-huh. rally en IRC, por ejemplo. Uh-huh. O en sí. Foro. Vi a Arta. Era un personaje que le gustaba a hartas mujeres. Me parece, sí. Sí creo sí. Que en rally... Porque a lo uh-huh. más, a lo más podría decirte que la mala esta, la rusa, igual era curiosa, pero... O sea, es que no sé, a mí no me gustan tanto ese tipo de personajes. Como que ni siquiera es por como construcción, ¿no? Como que me cae mal ese tipo de... Como el tipo de reacciones que tienes, como es que nadie me puede tocar y no sé qué chucha, y es como, ah, ya, entonces bájate el pony. Era su papel ser así. Sí, por eso. Y la otra que también me gusta es Becky, también la encontré muy piola. Sí, y Becky, sí. Sí. A mí me gustaba que de las tres, yo lo comenté en ese episodio, me gustaba más de las tres porque la cortaba más bonita, como que me agradaba más y la wea. Pues si tuviera que ser sincero, muy, muy, muy sincero, creo que Rally, weón. Rally es más chora, weón. Sí, Rally es... Pero hay que estar un peldaño abajo. Y porque tiene un auto bacán, además. Sí, bacán, Gasmic. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Siguiente? Siguiente. Ultimate Teacher, Saishu Kiyoshi, Hinako, hermanos. Ah, que no, no hay por dónde perdérsela. Y Gampachi, un reguleado. No. ¿Sabes qué? Yo había comentado que para ese episodio... no la había visto en años, pues en años, uh-huh. años. Este son de esos casos que no la veía desde la época que no la vi en VHS. Que me pasó lo mismo con... O sea, creo que este es el caso más de largo, pero creo que junto con Genocyber uh-huh. eran los casos más así extensos que me había pasado de algo que no había vuelto a ver. Y ahora que la volví a ver por el programa no había dimensionado loca, que Hinako es el más personaje. Wey. Es maravillosa, es súper maravillosa. La lleva. Sí. Y sus calzoncitos de seguridad. Sí, el conejito de terciopelo. Me arriesgo porque nunca fue un conejo. El gran de España. De eso. Sí, pero Hinako, sin duda, sin lugar a duda. Sí, sin lugar a duda. Buen personaje. Y lo último, el capítulo 99, tan conocido, que fue Taiyo no Ojihorus Príncipe, el sol. Uh-huh. Ay, oh, what a ride, es todo lo que puedo decir. Sí, yo la verdad, va a ser, mira, mucha gente podría pensar que Horus, porque Horus igual es bacán, es un personaje muy bacán, pero yo elijo a Hilda porque Hilda tiene todos los elementos de ser la primera chica Ghibli ever, güey. Sí. No, y aparte tiene todo un proceso que al final lo que me alivia mucho es que la salvan. Sí. Como sí. Espiritualmente, ni siquiera como lo digo físicamente. Sí. Y además el personaje era súper interesante, empezaba como, era como misteriosa, después se cacha de que era mala, pero después pasa como todo este proceso como de ella misma. De hecho, mira, Hilda es mi personaje favorito de Horus, pero te puedo decir también al mismo tiempo que el personaje más detestable de toda la película, ni siquiera era el malo, era esta ave de Toto. Ah, es que, weón... Menos mal que muere como muere. Bueno, ¿sabes qué? Una de las mejores muertes de Monochino. Es como cuando, es que bueno, como lo animan, era como ya pico de... Toma, pues, muérete. Sí. Ah, ¿no, la raja? Maravilloso. Sí, sí. Y eso es ¿y eso? Todo lo que hemos cubierto, no tan orgulloso, hermanos. ¡Escaleta! Es mucho, mucho, mucho, y personajes muy inolvidables. Habían unos que era casi imposible no elegir algo obvio, lo tengo claro. Sí. Pero también tuvimos otros que dio nuestros hot takes ahí bellos. Sí. Pero bueno, hubo, y también recordar estas series que después fue como me arrepiento esta decisión. Pero, sí, bueno, es parte del proceso. Pero ahora viene la peor parte. Ahora viene la peor parte. De todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos hablado, ¿cuál es tu personaje favorito, Pau? Yo ya le dije el mío, es Oscar. Mi respuesta es como, porque después de pensarlo durante como toda la semana, llegué a la conclusión de que era Utena Tenjo. Ya. Sí. No están tan alejadas, van de la manito al lado. No, por eso. Ah. Sí, ya explayaste, sí. Ya, te encantaba Utena. Sí. Sí, tiene todo este tema del héroe, como la perdición de, y como todo este ahínco, y todo este tema del príncipe, no sé. Lo he dicho extensamente y ya lo dije en el cuando empezamos, así que yo creo que no hace falta otra explicación. Y así como otro personaje favorito en general, que también lo dije, fue Esquilua. Es más, bueno, esa es la otra vuelta que le podíamos dar, que mucha gente entendió que iba a hablar de eso. Te voy a dar la vuelta. Bueno, mi wife, sí, obviamente, a mi Sailor Mercury, obvio. Sí. Obvio. ¿Su juzgando, amiga? Ah. Estoy pensando si dentro de acá está juzgando. Porque ya expliqué que tuve como un cambio de adolescencia a adultez sobre todo el tema de Kurapika. Uh-huh. Escribí un fanfic de 600 páginas al respecto y ya pasó, ya fue. Que algún día lo leeré. Entonces estoy sorprendida, eso no lo leí. O sea, si lo lees, no me digas nada. Si alguno de ustedes lo lee, de los que no escuchan, tampoco, no me digan nunca nada. Solo bueno. Leanlo. So, estoy pensando, que creo que acá no tengo juzgando waifu, la verdad. Estoy entre Batou o Jet, que es como lo mismo en el fondo. Batou y Jet. Sí. Mira tú, sí, mira, hombre de rudos, pero de buen corazón. Sí, era como me hacer un tecito al final del día. Sí. Y me puedo abrir los frascos. Bueno, si tuviera que elegir. Y los dos cocinan, además. Si tuviera que elegir entre esos dos, elegiría Jet Black, supongo. Sí, yo creo que Jet Black está en mejor posición, creo. Sí. No, y Batou tiene al perro. ¿Qué le vamos a hacer? Además, sí, pues. Sí, son buenas opciones, son simpáticas. Esa es una inesperada, estoy seguro. Debo decir que últimamente mis juzgandos hombres de Fate son caballeros mayores y todavía no entiendo bien por qué, pero no importa. Cuidado con los narices. Eso. ¿Te parece si vamos a leer las cosas que nos mandaron? Ya, vamos. Vamos, señores, señores. ¿Cómo lo hacemos? ¿Uno tú? ¿Yo o tú? ¿Te parece? Ya, dale. Mira, nosotros acá en el programa, como mucha gente sabe, yo tengo un episodio y después tiene uno la Pau. Entonces, los invitados que yo invité los voy a leer yo y los invitados que invitó la Pau los va a leer ella. Sí. Ajá, voy a empezar yo. Primero estamos con Pandurri, es un clásico el programa. Sí. ¿Qué hice? Mi personaje masculino favorito es Porco Rosso. Ah. Dice, había pensado en otros, pero con los años Porco ha crecido en mí más que nada, porque he sido capaz de ver las capas de su historia y de cómo se siente. Además, es un chancho piloto, po. ¡Qué hueá más buena! Me encanta, sí. Y su personaje femenino favorito es Nausicaa. Ya, sí. Apoyo. Dice, me encanta ella principalmente porque es bacán, o sea, el planeador que huela, po. El planeador, weón. Además que eso, y más importante aún, tiene un carácter de líder que me gusta, y eso de ver a los OMS más allá que enemigos y buscando básicamente armonía entre los humanos, es muy bacán. La quiero mucho. Sí, es una bacán, Náusica. Ajá, sí, la guía. El personaje favorito en general, de todo, es Oscar François de Yaye. Vamos, antes. Ahí somos bro, hermano, somos bro. Dice, sin lugar a dudas, me encanta cómo se ve, su historia, su actitud, todo básicamente. Lo que más me agrada de ella es el hecho de que durante toda la historia de Lady Oscar, más allá de los reconocimientos militares que recibe y la chance de ignorar los problemas del pueblo, es capaz de entender que no todo es tan blanco y negro como aparenta. Oh, yes. Qué bacán, Oscar. Muy bacán. Maravillosa, maravillosa. Sí. Dice eso, saludos, felicitaciones por los 100 episodios y gracias por la compañía y reavivar mi amor por los monos chinos, dice Bandurres. Gracias a ti también por acompañarnos, en todo caso. Saludos. Sí, eres parte de... Yeah. Después viene Chibi, que no estuvo con nosotros en el capítulo de Ranma y medio, desde México, ella es mexicana, que nos dice que su personaje masculino favorito es Seishiro de Tokyo Babylon EX. ¡Ah! Ya. ¿Te acuerdas de lo que te estaba comentando simplemente de los Doritos Face? Bueno, ella dice, es de los mejores personajes de la Clamp y juzgando. Chao. Fin. Se acabó. Fin. Ya. Me parece. ¿Es sincera? Es sincera. ¿Sí? Ajá. Te puede decir, el personaje femenino favorito es Sailor Moon. Ya. Moon y Forever. Me encanta el personaje, aunque incluso mi Sánchez favorita sea Júpiter. Imagínate, está como sacrificando su Sánchez favorita por decir, no, en realidad Sailor Moon. Yes. Bueno, él le hemos echado flores a Usagi en todo caso. Usagi no es grande. Sí. Sí. Mi personaje favorito en general es Mocona de Rayert. Me encanta. Sí, dice, es mi mascota favorita de los monos chinos. Me la pasaba dibujándola todo el tiempo por su nivel de sencillez. Es fácil de dibujar también. Yo creo que no podría dibujar una Mocona así de cero. Sí, pero Chi dibuja bien. Chi dibuja bien, así que... Ajá, y el personaje que me desagrada, que por cierto al final no lo dije, Bandurri no eligió ninguno porque dijo que no desagrada a nadie. Dice que es Chibiusa. Yo también la elegiría. Dice, siempre me ha sido una pesada, me caía mejor como Black Lady. Eso, grande Chibi. De hecho, Chibi. Sí, creo que sí, apoyo la emoción. Sí. Saludos sí. A Chibi. Saluditos. Saludos. Bueno, hoy quiero volver a aprovechar de nuevo a saludar a Loe Chan, que no pudo estar con nosotros, ya lo comentamos ahí. Saludos a Loe. Sí. Uh-huh. Después viene el señor Ness, que ha estado con nosotros en varios episodios, el de Candy Candy, el de Hunter x Hunter, el de Street Fighter, etcétera, etcétera. Dice, mi personaje masculino favorito es Hanamichi Sakuragi de Slam Dunk. Dice, me encanta cómo evoluciona a través del anime y el manga, y cómo el deporte logra sacar en él lo mejor de sí, a pesar de ser solo un principiante. Aunque sus motivos eran, por decirlo de alguna manera, cuestionables, al final termina amando al básquetbol, típico de un genio como él. Ay, me encanta la manera que lo menciona. Sí, grande. Un principiante y un genio, me encanta. Sí, soy un genio, jajaja. Ja, ja. Sí, grande, ¿sabes? Sí. Sí, grande, Hanamichi. Sí. Después viene femenino, es toda la de Ghibli, jajaja. Ja, ja. Ya, sí. Dice, todas las protagonistas de Ghibli la llevan, son heroínas en todo el sentido de la palabra, que no esperan ser salvadas, sino por el contrario, toman las riendas en la búsqueda de ese objetivo o sueño tan anhelado. Desde Nausicaa hasta Mononoke Hime y Kiki, todas tienen motivos y sueños por los que luchar. Si tengo que elegir a una, sería Chihiro. Pero Chihiro es post 2000, amigo, no importa, besitos. Sí, está bien. Está bien, igual bacán, buena opción. Sí, sí, sí. Eso. Después viene el personaje en general. Dice, es súper difícil, el espectro demasiado amplio. Pero se me viene sin exagerar como 100 personajes. pero si quieren saber, mi personaje favorito, después de pensarlo mucho, es Morel McCartney, el cazador marino. Ah, él es terrible bacán. Ya, apoyo, emoción. Terrible bacán, él, ya. Sí, eso dice eso. Personaje favorito del anime en general, pues wow, imagínate. Wow. Sí, y dice, y más odiado, está difícil. Yo creo que está entre el cuestionable Capitán Dice de Conan y el futuro. Y Eliza Ligan de Candy Candy. Eliza. Eliza se lo merece. Sí, horrible. Yeah. Esa pendeja cuya esa. Sí. Bueno, saludos a Ness, grande. Saluditos. Pero bien viene Isamito, que dice que su personaje más oscuro favorito es el Spice Pigel de Cabo en Vivo. Bacán. Si me hubieses preguntado esto media vida antes, probablemente hubiera dicho cualquier personaje de moda. Pero pasa que a medida que uno se hace viejo empieza a empatizar mucho más con el cazarrecompensa. Sí. Femenino es Amano Ai de Video Game Ai. De hecho, yo me acuerdo personalmente que cuando hicimos ese episodio me dijo, Javier, ¿cómo no me invitaste a ese? Y no sabía, güey. Dice, waifu por excelencia, quizás debo conservar ese gusto todavía en mí porque todavía me queda algo de corazón inocente de la preadolescencia. Pero en segunda instancia, ahora más adulto, tal vez me incline por Misato, Katsuragi y Evangelion. Sí, sí. Su personaje favorito de todos los monos chinos ever es Hanamichi Sakuragi de Slam Dunk. Otro punto Sakuragi. Ajá, dice, simplemente me divierte demasiado el personaje latino, o sea, el doblaje latino es también la raja, René García, un grande. Bacán. Y el personaje que más le carga ever es Asuka Langley de Evangelion. Simplemente no la soporto. Me parece. Ni antes ni ahora, ni con lo de revista. Ya, está bien, me parece. Saludo a Isami. Sí. Gracias. Después viene la Nanda que dice, personaje masculino favorito, si es que vale solo en el manga, y lo acentúa, en el manga, no en el anime, es Yuki de Gravitation. Ay, ay, no sé, no sabría solo decir. Solo en el manga, dice. Ah, sí. Solo anhelo casarme con un escritor de romance como él. Ajá. Dice, personaje femenino favorito, obvio, Ryoko, de Shibuyo. Sí, por supuesto. Ya lo explico mil veces en ese episodio. Y el personaje favorito es Ryoko. Uh-huh. Ajá. ¿Ah, lo repitió? Sí, pum. Me encanta. Y yeah. Su personaje que más lo detesta, ella lo comentó cuando hablamos de las series que no nos gustan. Ella uh-huh. lo dijo, lo vuelve a decir, es Shin-chan. Lo encuentro grotesco y me da nervio, dice. Ya, me parece. Salud a la Nanda. Uh-huh. Después viene Cabezón, el Cabe, que dice: personaje masculino favorito, luego de pensarla bien, creo que es Toyaki Monoto, de Sakura. Yeah. Ah, hay varios aspectos de su personalidad que me hacen sentir identificado. Onda especial, eso que es quien más protege, se preocupa por Sakura, al mismo tiempo que la huevea, jajaja. Ja, ja. El personaje me transmite muchos momentos para toda la vida, y que siempre puede haber más oportunidades si se maneja de un punto de vista más maduro, porque bueno, es el hermano mayor. Sí. Su personaje femenino favorito es Ramori, de Detective Conan. Eso ya lo sabíamos. Ah, dice sí. el chiste se cuenta solo. Me encanta sí. Ella, ha sido mi waifu desde siempre. Me parece que no lo he dicho mucho públicamente. No, pero yo creo que no, pero ya lo sabíamos. No sabíamos. Sí, ella es un personaje muy, muy completo. Es fuerte, empática, le saca la chucha a quien sea y nunca deja de lado su parte más emocional. Infravalorada como personaje de monos chinos. La cabra anda en todos los episodios canon con su parada súper clara y me sigue cautivando hasta el día de hoy. Uh-huh. Uh-huh. Y personaje favorito en general es Conan Edogawa. No tenía dudas tampoco. Pero mira, cacha, dice Conan Edogawa, pero ojo, destaque, no Shinichi, Conan. Ah, ya. Ah, interesante. Sí. Quizá hay sobre explicaciones, especialmente inspirador hasta fuera de la pantalla, cuando el chico siempre quise ser como él. Uh-huh. Una maravilla haber crecido y seguir creciendo con él y su cada vez más profundo lore. Solo agregar que ojalá al final de la serie, bla, bla, bla, prefiero no decir nada. Ya. Eso, por si acaso hay gente que no cacha. Eso, besitos. Sí. Y el personaje que más odia es Saori Kido de los Caballeros Zodíaco. Puedo entenderlo, si es que es por las razones que yo creo. Mira, dice, en serio que huevona más revulsiva, en cualquiera sea de su época, para mí, en resumidas cuentas, es una rota con plata. ¡Ay, una rota con plata! ¿Por esas razones? Ah, no, pero dice, no tiene nada de carisma. Me apajita toda la importancia que tiene la serie por lo mismo, y en todo caso, el que sea Atena tampoco arregla nada, solo se vuelve un personaje sumamente plano, casi sin expresión. Me carga, ojalá no me funen por de esto. Yo pensé que le iba a decir que era como, bueno, se supone que después sí ocurre, pero era como, bueno, se supone que eres un dios y no haces nada. Es que normalmente. Yo creo que sí. Tal vez cabe y también va con eso, con lo de lo plano. Sí, sí, probablemente. Bueno, eso, grande cae. Saluda, cae. Saludo. Después viene la Vero, que dice, personaje masculino favorito es Taichi Yagami de Digimon. Ah, ya. Bueno, la Vero nos acompaña en el episodio de Digimon. Sí, sí, sí, sí. Me encanta porque es un protagonista que tiene tremenda evolución como personaje, aprende demasiado y es capaz de reconocer sus errores. Mm. Además, chistoso y carismático. Sí. Uh-huh. Sí. Personaje femenino favorito es Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell. Ya. Yo siempre tengo como confusiones porque a veces no sé si se refieren a la de la película en particular o también a la serie en general. Como que siempre tengo esa duda. Considerando que hablamos con... No, ella estuvo en el episodio de Ghost in the Shell con nosotros y hablamos estrictamente de la película, puede que se refiera a eso. Ya. Dice, me gusta demasiado porque su búsqueda y manera de cuestionarse todo es bacán. Además de su manera de ver la vida, me parece demasiado interesante. Entonces, y su personaje favorito en general... Una fan favorite, como está notando toda la gente, Misato Katsuragi de Evangelion. Me encanta. Misato es best girl, pero además demasiado hermosa, chistosa, interesante y relatable. Me encanta. Sí, sí, sí. Y el personaje que más odia es Tadao Yokoshima de Mikami. Ah, sí. Dice, me he dado cuenta con los años lo funable que es y como que ya ni siquiera me da risita, solo me causa molestia nomás. Chao. Muy bien. Uh-huh. Grande Vero. Gracias, Vero. Gracias. Después viene Kiki, que estuvo con nosotros en el capítulo de Digi Chara. Dice, masculino cuando chica está enamorada de Ash. De Ash, de Pokémon. Ya. Yeah. Sí, sí, sí. Y de Conan, de Detective Conan. Ja, ja, ja. Uh-huh. Pero volver a ver las cosas de grande, creo que mi favorito es Ryoga de Ranma y medio. Me gusta, me gusta lo ridículo que es esa personalidad perseverante. Me da mucho Nanai. Ah. Está bien. Está bien. Después, sí, sí, sí. Femenino, me gustan caleta. Cuando niña quería ser Sakura. de Cardcaptor Sakura. O Tomoyo, porque eran muy lindas. Ahora te diría que me gustan todas. Pero esta es una lección super deep, super lore, cuático, me dice. Que si tuviera que elegir a una, me gusta Tomo Sakurai de Demon Angel. Oh, ya. Era de la serie de televisión de Grim Lemon. Ah, no, pensé en otra cosa, nada que ver, ignórame, no. Ya, ok. Me gusta mucho su diseño y está basada en la verdadera Tomo Sakurai, por la verdadera, la for real. Es un idol. Más que eso. Ah, ya. Yeah. Ah, eso. Ese es un take bien bueno, la verdad. No me lo esperaba. Favorito en general dice que es de Jiko, de Jiki Charat. Ah, ya. Dice, no la elegí como personaje femenino porque la siento más como un personaje mascota. Me gusta, okay, porque representa todo lo que me gusta. No sé si necesito justificarlo más. ¿Sí? Ahí está el episodio. Me parece esa definición. Uh-huh. Yeah. Y que no le desagrada a nadie. Uh-huh. Ah, ya. Yeah. Grande Kiki. Salió la Kiki. Después viene Daniel Madrid, que nos acompañó en el episodio de Urosuki Doji. Uh-huh. Dice, en principio quiero dejar fuera los personajes de Dragon Ball, porque él es gran fan de Dragon Ball. Sí. Dice, porque en realidad de allí podría sacarlo a todos. Dicho lo anterior, considero que mis personajes favoritos que tienen características humanas muy marcadas son los que le gustan, con todo lo bueno y lo malo. Mi personaje masculino favorito es Hanamichi Sakurai de Slam Dunk. Se repite, tercera vez. Rápida evolución dentro de la serie, con alto y bajo, sin perder altas cuotas de humor. Creo que su superación es altamente inspiradora, más allá de cómo espectador te guste o no el básquetbol. Uh-huh. Grande. Me están vendiendo Slam Dunk. Slam Dunk es lo más grande, Pau, yo te lo sí. dije. Ya te lo dije. Ya. Ah, femenino le cuesta mucho escoger, pero después de darle vueltas, y casi me quedo con las chicas del universo de Rama y Medio, pero no. Al final, cachabo, weón, escojo a Mikami de Gozu Hyper Mikami. Porque a ella no le importa nada más que la plata y sus propios objetivos. Bueno, no, y ojo, antes de que suene raro, dice, esta transparencia es espectacular para la construcción de cada episodio. Ah, sí, tiene mucho sentido, sí, la, desde un principio la muestran como alguien ultra independiente y para qué estoy con cosas, igual es chistoso que se aproveche el miserable de Yokochima. Se lo merece, así que está todo bien. Y su favorito ever de toda la vida es Bulma. Podría referirme a las mismas cualidades de Mikami, pero agrego otros aspectos vitales. Primero, tiene una mente brillante y es capaz de inventarlo casi todo, que da la raja. Sí. Y segundo, viajar al lugar que sea para estar en el centro de la acción donde las papas queman. Es verdad. Es cierto. Sí, es verdad. Y personajes que me desagradan, una respuesta un poco difícil, no sé de odiar muchos personajes. Sin embargo, ahora pienso en dos. Gigante de Doraemon. insoportable. Aunque igual se entiende como parte del contrapeso de Nobita y los demás personajes, como para las enseñanzas de la serie. Y el otro personaje que me desagrada mucho, ese era el pelado de Sensei, Tokumaru Tatsumi, el mayordomo de Saori. Hoy no me acuerdo de él. El mayordomo fue el que acompañaba cuando vivía en la mansión. No. Que me quedé en blanco, no. Ya, bueno, el pelado. Se fue, desapareció. De verdad que lo encuentro sin asunto, bastante predecible como personaje, se picaba el cholo, se le iba a portar nada, jajaja. Ya. Yeah. Saludo curioso a Elección Igual. Saludo Daniel, grande. Después viene Laru-chan, uh-huh, que nos ha acompañado en varios episodios, acá también en el programa. Dice que su personaje masculino favorito es Shinji Ikari de Evangelion. Oh, dice, yeah, me encanta Shinji porque es uno de los personajes más reales que he visto en un anime. Un cabro chico traumado que sufre y que si alguien le hubiera dado simplemente un abrazo, no habríamos tenido Evangelion. Es verdad. Es true. Su personaje favorito femenino es Minako, ahí, ¿no? En Sailor Moon. Uh-huh. Simplemente la mejor y la primera Sailor Senshi me representa su historia, sus metas, como querer ser idol, pero también ser defensora de sus amigos y ser una líder. Uh-huh. Eso. Después dice que en general es Sakura, de Cardcaptor Sakura. Ah, me gusta mucho la serie y creo que es la pelota que más me agrada y que le hace bien a la serie en sí. Es un personaje que me da mucha paz. Uh-huh. Y el personaje que más odia está dado Yokochima de Mikami. Muy bien. Dice, muy bien. No necesita justificación. Sí. Grande Laru. Uh-huh. Después viene la Veíta que nos acompañó en el episodio de Pokémon. Dice, mi personaje masculino favorito es Killua de Hunter. Ah, ya. Dice, fue mi primer amor. Tenía 11 años cuando lo vi en el etcétera. Cacha que por él fue el que empecé a querer saber más del anime, como diferenciándolo de los monitos gringos. Cacha que viene de Japón, que hay manga, música, etcétera. Todo gracias a Killua. Que es como lo que hablamos al principio del capítulo. Uh-huh, uh-huh. Sí. por querer dibujar a Killua es que aprendí a dibujar ese Toki. Me encanta, muy bien. Sí, es una gran opción porque es una cosa súper personal. Sí. Que lo pensaba porque de repente como artistas que uno conoce como en Twitter o en redes que aprenden a dibujar bien solo para dibujar un personaje y no dibujan nada más que eso. Sí. Solo eso. Bueno, sí. No, pero la Bea igual dibuja piola, así que no, bacán, bacán. Después dice que su femenino es de Jiko de DigiChat, mira, otra más. Mira. Dice, sí. De lo primero que empecé a ver en japonés en mi vida, al igual que comentaste en el podcast de DigiChat, hablándome a mí, a Hayama, como los caps eran cortitos, entonces se podían descargar con el pésimo internet que había en Chile. Vivimos la misma experiencia. Sí. Qué bacán. Y dice que su favorito de toda la vida es Ryoko de Tenchimuyo. Dice, creo que eso no lo sabíamos. No, creo que no lo había conocido. O sea, cuando estuvo en ese episodio dijo que le había encantado Tenchimuyo, pero no lo había dicho, que Ryoko era su personaje así. Ay, la weá. Dice, Ryoko era mi modelo a seguir. Wow. Nunca fui muy femenina. Ella era fuerte, peleaba, no le importaba nada. Y aún así seguía siendo mujer, porque para nuestros papás pelear era solo de hombres. No haga esas son cosas para niños, como le enseñaban a ella. Pero ella lo hacía y podía seguir siendo femenina y buscando el amor, siendo mujer. Entonces se consideraba que no perdía ese aspecto. Me gusta. Y su personaje que más odia es Akane Tendo de Ranma y medio. Lo entiendo. Dice literalmente, culiá insufrible, literalmente todas eran mejor opción que ella. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerte! No lo encuentro descabellado, la verdad. Bueno, saludos, sí. Grande veíta. Nos viene el Toño que dice que su personaje masculino favorito es Capitán Harlock. ¿De Capitán Harlock? Uh-huh. Dice, su filosofía me marcó mucho cuando vi Arcadia en mi juventud. Traté de tener en mi vida algunos de esos valores, así que fue así de influyente en su vida. Ajá. Wow. Mira, se repite acá. Personaje femenino favorito es Amano Ai de Video Game Live. Chachan. Dice, mi amor por siempre, la conocí de forma mágica para mí. Por eso Katsura se convirtió en mi autor de manga favorito en una extinta librería llamada El Kiosco en Providencia. Encontré una Shonen Jump el año 92. Oh. Y salía una escena de dos personajes peleando con unos envases de ketchup y mayonesa. Uno era vestido de marinerita y fue un flechazo. Ahí estaba. No sabía quién era, cómo se llamaba ni nada, solamente supe el título que se llamaba Video Gelai. Y así empezó el amor. Me encanta. Qué bacán. Y dice que también debe aceptar que de ahí viene Pris, de Balkan Crisis. Yeah. Y que es su personaje también ahí. Está como que su personaje favorito en general. Ya como que lo de. Creo que a lo que se refiere acá es que femenino más que nada como también como en lo bonito, así como que también era como una cosa más así como corazoncitos por una cosa estética. Pero así como favorito de los monos chinos es Pris. Me parece una excelente elección. Sí, dice, me encanta Mujer Líder Independiente de esa época. Para mí una concepción de una heroína de verdad. Verla en ese Halsweet y montada en ese motoroid me voló la cabeza. Además de la escena del recital que hizo que fuera mis personajes favoritos desde el primer minuto. Es que el recital, weón. Sí. Aguante. Es bacán, Pris. Es bacán. Bueno, saludo, grande Toño. Un grande Toño. Después viene la Fran de Colombia. Fran, saluda a la Fran desde Colombia. Dice que su personaje masculino favorito es, no lo sé, estoy en blanco. La aprecio mucho. Ajá. Y dice que su personaje femenino favorito es Lina Inverse de Slayers. Dice, es poderosa, es inteligente, es media Ruroni, del concepto de Ruroni de vagabundo. Y es práctica, además protagoniza de las escenas más absurdas que vi en los 90. Es real eso. Sí. Dice que no tiene un personaje favorito en general porque dice que de verdad lo pensó mucho y no sabe, pero Lina femenina, así fácil. Yeah. Ajá. Y dice que los personajes que más le desagradan, así en plural, es todas las protagonistas de Saber Marionette. Pucha, no sabría por qué, porque no he visto nunca Saber Marionette, pero ya. Dice, la serie me desagradaba muchísimo y no entendía por qué, jajaja, ja, ja. Después me di cuenta que yo era feminista sin saberlo. ¡Wow! Hoy no sé, no tengo que aportar ahí. Es que ese es un harem pesca, weón. Ya. Y bueno, eso, oye, grande Fran. Gracias. Después viene Max, que nos acompañó en el capítulo de Stars, de Sailor Stars, que dice que su personaje masculino favorito es Kenshin Himura Rurouni Kenshin. ¡Oh! Creo que es uno de los que más me ha impactado porque básicamente tiene tanto poder en cuanto a técnica en la espada, pero se redime y plantea la existencia de él, protegiendo a quienes aman a su gente y nunca se rinde. A pesar de tener un final... Mejor no voy a decir nada. Está bien. Él me llevó a practicar llamar el kendo, dice. Ah, por eso. Ay, qué bacán saberlo así. No tenía idea. Qué bacán, Max. Después dice que su personaje femenino favorito. Acá está súper difícil. Bla, bla, bla, bla, bla. Es Michiro Kaori. Predecible. De más, pero creo que es una mujer increíble, talentosa, inteligente, luchadora, artista, sensible y mística. ¿Cómo no amar a su alter ego, una célula poderosa con la fuerza del océano? Yo me rindo, me caso. Y me da mucha risa porque pone me caso y Max literalmente se casó con Michiru, que es lo más increíble. Sí, se casó con Michiru. Yo por eso le decía, parecía como tiene todo el sentido ahora que lo pienso, porque si es Haruka, obvio, así. Ah, sí. Dice que su personaje favorito en general es Haruka Tenno. Ya. ¿Ves? Me encanta. Sí. Dice, ya, sí, también predecible, pero es quien me ha sacado del hoyo muchas veces, literal. Es una persona a la cual le copiaría todo, todo. Solo la fantasía me permitió hallar un role model tan poderoso. Una persona que no es una mujer femenina, es una camiona. Eso puso, literalmente, estoy leyendo lo que dijo Max. Y que además es increíblemente fuerte. Quería ser como ella, como él, como ella, etcétera, etcétera. Y siento que fue clave en mi propia historia. Xiao es maravillosa, Haruka. Y dice que el personaje que más detesta es Sayonji Kyoichi, el primer pololo de Anti. Dale. No sé, creo que solamente puedo expresar sonidos por ahora, pero eso... Un monstruo maltratador, brutal, que no tiene cerebro, básicamente un espadachín muy talentoso, pero al contrario de Kenshin, un tipo horrible. Creo que lo detesto porque aparte de ser machista y violento, representa muchas facetas de las artes marciales viciadas. Curioso eso. Como lo he visto en la vida real, es un estereotipo, un personaje olvidable y detestable. Y de decir que, como menciona Rosa, también pura Kuno, Tatewaki y Ranmi medio. Creo que cae en la misma definición que acaba de decir el Max, de hecho. Sí. Grande Max, gracias Max. Muchas gracias. Y el último saludo que tengo yo es de Pepe Salot, que nos acompañó en el episodio de Proyaco. Dice que su personaje favorito, ojo, bueno, ¿estáis sentada, Pau? Sí, estoy sentada. Es Kintaro no Aoe de Golden Boy. Estoy haciendo un facepan, yeah. Lo siento Pepe, pero no puedo. Y mira, y dice, bueno, en la más y más humilde sinceridad adolescente. Es siempre las cosas que quería que pasara en su adolescencia. Ok. Su personaje femenino favorito es Madoka Ayukawa, de Kimakuno Rage Road. Creo que hemos hablado de eso antes. Sí, es demasiado evidente, es su waifu de la vida. Porque obviamente siempre ha sido mi waifu, no sé si me gustaría alguien como ella en la vida real precisamente, pero fue mi primer crush, nada que hacer. Sí. Y favorito ever difícil tendría que ser uno de los dos anteriores. Igual podría ser Ako, de Proyecto Ako, por todo lo que la película representa y porque es el vínculo ahí más importante entre Oriente y Occidente como personaje. ¿Cómo? ¿No te acordáis de que era la hija de Superman y la Mujer Maravilla? ¡Ay, verdad! Sí, ya, sí. Y la más despreciable, lo más horrible... ¿Cachai? Esta es una elección bien particular. Mira, yo ahí no sé, nunca he hablado con esto de Pepe, me llama mucha atención. Dice que los personajes más horribles de todos los monos chinos Eve son la tipa que sale en Umigaki Koeru. De hecho, todos en esa película me caen horribles. Ah, esa película de Ghibli, que como que no es Ghibli, pero es Ghibli. Es que ahí es cuestionable. Es súper cuestionable. Sí, es verdad, man. Sí, esas post 2000, pero los entiendo perfectamente. A mí sí me dan ganas de pegarle una cacheta a la galla, pero sí. Sí, eso es lo que tengo yo de Pau. A mí, bueno, le mandé la pregunta a todos los que invité por mi parte, pero a muchos cuando les mandé la que tenían que justificar, como que todos colapsaron. Sí, caché. Sí. La primera persona es la Lore, que estuvo en el capítulo del VHS. Y su personaje favorito masculino es Kirimaru, de Nintama Rantaro. Oh, well, hay gente que decía, Hayama, ¿cómo podéis decir de que esa es una serie que le gustaba a las minas? Le gustaba ahí, chan, chan, chan, chan. a la Lore le encanta. Y dice, un niño sin familia y sin dinero que en vez de odiar al mundo se obsesiona en trabajar. En la serie lo muestran mayormente como ambicioso, pero en gran parte sus ganancias son para pagar el colegio. Así y todo, sigue siendo un niño, le cuesta estudiar, es mañoso y muy bueno para mandarse cagadas. El personaje en sí es bastante complejo para una serie que va a un público infantil, pero no deja cautivar. Es la parte buena y mala de la ambición, pero rodeado de sinceridad y curiosidad. Además es lindo y tiene un colmillo que se le ve cuando trama cosas. Da besto. Ya, dice. Sí, está enamorada, está enamorada. Y fue, dice, masculino como en general, es Killua, y dice, en mayúsculas, ¿cómo me piden que justifique? Just can't, sé por dónde empieza, pero no sé cómo termina, así que ahórrense el discurso. Ok. Me encanta. Femenino, Shizuku, dice, no es personaje mágico ni extrafalario, es una persona que quiere encontrar la forma, es de Whisper of the Heart. Sí, es de Whisper of the Heart. Solo una persona que quiere encontrar la forma para materializar su talento e interés permeando en todo lo que incluye su romance escolar. Shizuko no se define por su romance, su relación la hace crecer, pero su necesidad de entenderse a sí misma termina siendo la que la mueve. La amo, 10 billones de puntos para ella. Sí, y su sí. Personaje más odiado es Kabosai, mayúsculas. Me pone incómoda y odio a los personajes pervertidos que se salen con la suya. ¡Ah! Eso. No se sale con la suya, pero bueno. Yo encuentro que sí. No, es un viejo culiado, lo hacen recagar al pobre, lo hacen... Mierda, pues es inmorible, no importa. Ya, viene Juan Dandy, quien estuvo con nosotros el capítulo de Harajuku. Yes. Su personaje masculino fab es Roy Asaka de Onizama E. Oh, y es, ya. Y entre paréntesis se cuenta Fight Me. No sé a qué se refiere. Sí, con eso. Es que yo creo que lo que se refiere es que es un personaje controversial. Ah, ya. El personaje era demasiado sufrido, pero muy bien escrito. Todos sus pesares estaban bien justificados, sus desfaríos, incluso sus últimas escenas. Y los aesthetics son chef kiss, dice. Sí, aguante, weón. Algún día vamos a hablar de esa serie, algún día. Sí. Su otro personaje es Mikako de Gojin Komonogatari. Es un personaje que pese a lo cómico se siente muy real. En el anime y en el manga tiene una evolución propia a su edad. Va madurando, no da grandes saltos, es sutil y logra encantar tanto que terminas por entenderla. Y eso incluso trae más profundidad al personaje de la hermana en la secuela de Paradise Kiss. Sí, qué buena, Gokinjo. También esa serie un día voy a hablar a futuro también. ¿Sabes qué? A mí, yo ahora quiero saber si está entera, porque yo la he tratado de ver muchas veces. ¿Qué? Y siempre hay como dos capítulos así. No, sí, yo la vi entera. ¿En serio? Sí. Porque a mí me... Ahora voy a volver a buscarla, porque cuando la... ¿En el tiempo que... ¿En serio? ¿Mm? Ya, voy a buscar de nuevo entonces. ¿Mm? Que Divor perdí esa batalla hace mucho tiempo. No, hace tiempo. Ahí te ayudo. Ya, y su otro personaje como en Oscar. No sé cómo se justifica que Oscar es una bacán, porque simplemente lo es. No hay absolutamente nada que le cambiaría a Oscar como personaje, ni a Versailles Novara como anime. Y su personaje más odiado puso, no sé, cuando estoy viendo un anime y odio a un personaje, suele ser porque está tan mal escrito que no me lo creo. Por eso en mi cabeza cae en el olvido. Hay personajes que me caen mal, como Amuro de Gundam, pero no sé si lo odio. Ya, está bien, está bien. Yo creo que como se acuerda de él, es que igual, ¿cómo te olvidáis de Amuro si el protagonista? Es complicado. Personaje. Debo decir que Gundam me hace sentir muy complicado porque cuando ocurren momentos terribles, la música es terrible, buena, es como el manso beat. Sí, pero eso. Ahí, en paz descanso. Ya. El Opi nos mandó su personaje femenino, que es Washu Hakubi de Tenchimuyo. Dice, la más grande genia científica en el universo, inventó todo lo existente, además de ser muy graciosa y muy bien escrita. Me gusta mucho la razón que tiene para permanecer con apariencia de niña y además fue una de mis primeras figuras de anime que tuve en mis tiempos de colegio. Buena. Su personaje masculino es Chirico Kyuubi de Armored Troopers Bottoms. Oh, ya. Yeah. No he visto Bottoms, así que bueno. Protagonista de una serie que me encantaría fuese más conocida. Se puede decir que el primer personaje tipo Rei Ayanami que existió. Hasta que el color de cabello comparten. Serio, reservado y un piloto extremadamente hábil. Si fuese más expresivo, podría ser el Roma del género Real Robots. Aguante. Y su personaje favorito es Char Aznable, personaje con un carisma más grande que la vida misma. Se puede decir que sobre el pero, a su vez, también cosa que se diga sería poca. Y al fin estoy empezando a coleccionar los mobile suits de Char en The Compla. Y bueno, el personaje odiado tú ya lo sabes. Ah, dice, Josefina. El cabro chico de la ballena, Josefina. Ah, ya, sí. Específicamente el cabro chico. Santi. Sí. Mira, y, selección. Bueno, a mí me da risa, como por supuesto, sí. El Vladi que estuvo con nosotros en Lane, Su personaje masculino es Mitsui, porque me gusta, creo que tiene un vuelco importante en la serie y muestra la temática de redención que muy potente en cuanto a animes de deporte trata. Le da algo más profundo al personaje. No, y loco, weón, la seguidilla de mujeres que están vuelto loco en ese weón en esa época. Y pucha, el Vladi se salió del rango de los años, pero dice que quiere poner a Yuko de ex-exholic. Porque si bien tiene una personalidad que parece banal, tiene mucho poder y muchos sentimientos encontrados en ese mismo poder, que es lo que le lleva a desear permanecer. Y no puedo decir lo que resta porque el manso spoiler de Holy Geek de TRC. Ups. Sí. Y dice que el personaje general es Mitsui también, y el personaje más odiado es el hombre rata, por ser truculento y no le das con nada. Muy rata, dice. Igual era bacán eso. Bueno, sí, pero está bien, yo lo entiendo. Y ahí le dije que tenía que cambiar el de el Ayuko, pero ahí también me dice que le gusta mucho Rei Ayanami. Está bien. Sí. Gracias, saludos. Sí, gracias, Vlad. Y después viene Ikari, el Carlos, que nos ha acompañado en varios episodios, y dice su personaje favorito femenino es Nene Romanova de Bubblegum. Es la waifu porque es tiernucha y es divertida y con su capítulo propio me terminó de conquistar, pero el mejor personaje para mí es Gali de Battle Angel. Ah, ya, yeah, ok. Entrando al territorio del manga de anime, solo están los ova y ya su jornada desde el basural hasta literalmente el espacio, que es algo que me encanta. No sé si podemos decir eso completo. Sí, dejémoslo ahí, ¿no? Sí, ya. Yeah. Su personaje favorito masculino, que se repite una vez más, es Spike Spiegel. Es un idiota y un tipo listo. Es intimidante pero compasivo. Es un niño haciendo una pataleta y un adulto contemplando su propia existencia. Tiene tantos matices que lo hacen súper querible e entrañable. ¿Para qué decir que el final de la serie me pegó en todo el cocoro? Bacán. Y su personaje favorito general, para no repetir Spike, dice que es Harlock por el impacto que me causó el niño, esa imagen de su capa al viento y su cicatriz y el mechón de pelo tapándole el ojo. Al punto de querer tener el pelo para poder dejarme el mismo mechón. Está bien, grande Harlock. Y su personaje más odiado, Haposai, es de esos personajes que además son insoportables, son inmoribles y no te puedes deshacer de ellos. También le carga a Mr. Satán porque dice que es todo un chanta en torneo de Cell. Y después dice que el más desgraciado de todos los desgraciados es Griffith. Ah, bueno, es que, bueno. El verse que ahí la cosa de así que... Yeah. Ay, bueno, la pillo estaba muy ocupada, así que me dejó solamente su personaje masculino favorito, es su Otamaki. De Oren, pero le dije como tiene que ser de antes de los 2000. Sí, de hecho creo que todos son post 2000, así que no sé, los puedo nombrar nomás porque no tienen justificación. Mencionado nomás. Sí, y femenino son varias, son Haruhi Fujioka, Minorin y Novara, que ya es muy como de Jujutsu Kaisen. Minorin, en serio, wow, ya. Sí. Y de hecho hizo cosplay y todo de Minorin. Y bueno, y su personaje general favorito también es Tamaki. Y el que más odia es Mineta de Boku no Hero. Ya. Es que Juan vale gallampa, Mineta. Está bien, le daste el toque moderno igual. Salud. Sí. Gracias, salud. Gracias, pillo. Y Juan el Daltónico, que estuvo con nosotros en el capítulo Evangelion, dice que su personaje favorito masculino es Fausto Shaman King. Que creo que también está fuera de nuestro rango. No alcanza justo, pero en un justo, principio. Justo. Ya. Y dice, amo cómo se presenta el personaje como pseudo villano, pero que termina siendo súper amable y buena persona con todo. Amo su look medio ambiguo, amo su historia. Sí, lo que pasa es que el anime es del 2001, pero el manga empezó en 98, así que dije, okay. Ya. Y acá se repite de nuevo Yuko Ishihara en personaje favorito. Dice, al menos para mí, como diseñador, ha sido lejos el personaje anime más fashion icon de la historia. Es verdad. Amo toda su estética, amo su personalidad, que sea seria cuando tiene que ser, y que sea bromista y media alcohólica también. Amo todo de ella. Y su personaje favorito es Hisoka de Hunter x Hunter. Dice, creo que como personaje sea quizá el personaje más complejo, interesante, visualmente atractivo y con más desarrollo que viste. Imposible no amarlo. Ay, me cae tan como el pico, pero bueno, sale. Y su personaje odiado, que también está como neta, es Sugito de Rosen Maiden. Ya, pero que dice, ya, eso sí ya es post-2000 sí, al máximo. Sí, dice, encuentro que es tan estereotípicamente mala y villana y oscura que real no me la puedo tomar en serio, me carga, dice. Y Usagi, que estuvo en otro capítulo de Sailor Moon, hay algunas cosas que están dentro del rango y otras que no. Su personaje masculino favorito es Grell de Kuroshitsuji. Se fue como décadas para adelante, ¿ok? Sí, y fue como, ok. Y femenino Sailor Moon. Bacán. En general, Freya de Choditz. Piola. Y esta serie no la conozco, así que ni siquiera sé si está en el rango, pero su personaje más odiado es Kaname de Mahou Shoujo Site. Ah, yo la cacho de nombre nomás. Pero no, pues esa weá salió... Ya salió como hace un par de años nomás, pues, man. No tengo idea de qué es esto, no sé qué es Mahou Shoujo Site. No, esa weá tiene menos de 10 años, fácil. Ya. Bueno, en menos de 10 años, nuestros rangos de edad... Ya, eso. Salud. Bueno, perdón, hay muchos que están como muy fuera de... Pero no, eso. No importa, gracias, sí. Salud, gente. Sí, gracias a todos. ¿Eso fue? Sí. Bacán. Y creo que tengo algunos saludos por Instagram, pero no sé sí, si alcanzamos. Sí, no, mira, yo, mira, sí, mira, sea, vamos a leerla, porque tenemos que leer a la gente que nos mandó los saludos en Twitter y todo eso también, pum. Voy a leer los saludos de Twitter, ¿te parece? Dale. Que obviamente son bastante más cortas, así que ahí aquí vamos. Bueno, primero tengo a Lagus que dice, muchas felicidades por llegar al número 100. Gracias. Mensaje favorito, Náusica. Bacán, gracias, Lagus. Trae bien Vilo Villa que dice, wow, 100 capítulos, mega felicidades a Hayama y a la Pau por tremenda pega. Gracias. Con respecto a los personajes, yo creo que Lin Min Mei y Misa Hayase, mis waifus de la vida. Un clásico, una elección chilena. Completamente. Yeah. Ah, saludo a Miguel. Después viene Don Andrés que dice, vengo directo del streaming de Hayama. Sí, me acuerdo, muy bien. A mencionar que la gran waifu de mi vida es Lina Inverse. He estado viendo la serie y las películas de este último tiempo y puta que me río. Juzgando, esto me encanta, weón. Y dice que juzgando los monos chinos es Norio Wakamoto. Oh. Me encanta. Le gusta un mono chino, le gusta un sello, así de bacán. O sea, también una razón por la que como la inversa, como que hay gente que ve series y al tener tal personaje lo hace tal sello, yo he pensado mucho de que tarde o temprano inevitablemente va a tener que tener un episodio sobre sellos pre-2000. Ah, Gambarimás. Gambarimás. Saludos, Andrés. Saludos. Después viene el J que simplemente dice, yo amaba a Reiko Mikami, la más grande. Sí, sí, sí. Bacán, saludos a Jotita. Sí, sí. Ajá. Después viene Carluto que dice Guts de Berserk, por lejos. La evolución del personaje es maravillosa y de esos personajes que crecen contigo desde un adolescente edgy que soluciona todo con violencia hasta un adulto estresado con caleta de dramas. Qué bacán. Un gran abrazo a todos. Gracias. Gracias. Después viene la Carla, mira. Sabes que la Carla no. Me acuerdo que no le había mandado las preguntas y justo con la Naru. Porque me mandaron la respuesta por Twitter. Ah, bueno. Por eso no la había preguntado. La Carla, que estuvo con nosotros en el episodio de este ese, dice, de niña amaba a Shiryu, de los Caballeros Zodiacos. También estaba enamorada de Lady Oscar. Y dice que para agregarle para lo moderno, dice, ahora me gustan Sebastián de Black Butter, Uta-san de Tokyo Ghoul, Víctor de Yuri on Ice, Nana y Yukari de los mangas de Aizawa y mi amado por siempre, el top número uno es Kakashi de Naruto, siempre enamorado. Mira tú, mira. Algunos me lo imaginaba, pero Kakashi la verdad no, mira, saludos Carla. Saludos. O sea, veía un patrón inicialmente, después Kakashi algo así. Sí, bueno, sí. Después viene la Naru, la Paulina, que estuvo con nosotros en el primer episodio de Sailor Moon. Y dice que obvio, que por supuesto, que claro, que obvio, que sigue Usagi Tsukino. Obvio. Ya hablamos de eso largo y tendido. Besitos, Hayama y Lavao. Gracias. Sí, saludos. Después viene Chris, que dice Nabiki, la más choriza inteligente de Ranma y medio. Bajo esa lógica, sí. Sí, grande Chris, saludos. Después viene Den, que se manda una respuesta igual más o menos larga, pero vamos a leer igual. Dice, quitando el hueveo de querer a waifu juzgando previo al 2000, que lo más cercano a mi concepto era Tomoyo de Sakura, un personaje que me marcó en esos años era Shun de los Caballeros Zodiacos. Dice, cuando era chica era el típico niña llorón, insensible, todos se burlaban porque no era como los demás, y era un personaje igual de sensible que no buscaba dañar a los adversarios porque estaba consciente que los podía matar. Me hizo dar cuenta que no todos los hombres debían responder al mismo esquema de masculinidad. Oh, qué bacán. Y aunque posteriormente me di cuenta que mi verdadero género, porque es trans, no me arrepiento de esto. La lección que entrega Shun como personaje y como hombre sigue vigente en la actualidad, y es una pena que la adaptación de Netflix hicieron cagar, bla, bla, bla. Oh, pucha. Prefiero no extenderme en eso. Disculpe por extenderme demasiado, y quería felicitarlos por hacer episodios. En verdad, un gusto escucharlo y en muchos casos descubrir animes que en otras circunstancias no los hubiera hubiese visto, perdón, si no hubiera sido por ustedes. Saludos a la Pau y a Hayama. Gracias. Gracias, Den. Muchas, muchas gracias. Bueno, yo sé que a ti también te gusta tanto Shun, pues me acuerdo una vez lo mencionaste acá. Sí, es que también era como estéticamente era el que más me gustaba y me gusta mucho lo que dijo Den sobre eso. Puedo empatizar con esa respuesta. Sí, está bacán. Sí. Sí. Luego viene Seikado, que dice: Mitsui de Slam Dunk. La lleva Armand Callaghan de los Supercampeones. Piccolo de Dragon Ball Z. Sakura es de Cardcaptor Sakura. Y Gally de Alita. Y Tidy Vampire Hunter D. Rey de Evangelion. Amy de Sailor Moon. Misty de Pokémon. Mis favoritos de la época. Uff. Y de los que odiaba era Vegeta, a Usagi, que lo comentó, de hecho me acuerdo que lo dijo, me da penita que lo haya dicho, pero bueno. A Ranma y a Akane por igual, a los dos. Y aunque no entra en la época realmente, a Inuyasha y a Kagome. Se repite, me parece. Que ahí tiene todo el bait latino porque puso a Ome. Qué grande ese Sí. cambio. Es que no tenía buen pronóstico esa wea. Eso fue un cambio del doblaje, ¿eh? Sí. Por motivos obvios. Sí. Bueno, gracias, gracias, Cisca. Después Gracias. viene Calgel que dice: recuerdo que cuando eras niño me gustaba mucho Ratabari de Time Bokan, la mala malosa, qué Ah, grande. sí. Era Ratabari, wey. chistosa. Sí, saludos y felicitaciones por el capítulo 100. Gracias. Ajá. Y después viene Seichain que dice: mi waifu del VHS fallado. Ay, te pido que la hay. Qué Es bacán. Oye, o sea, bacana, ¿veis que movía masas, Pau? Sí. Acuático. Saludos. Después Cuático. viene Boy Robot que dice: felicidades por el capítulo 100. Hoy la primera waifu fue Ami Mizuno. ¿Quién más? Jaja, muy bien, amigo. Chichín. Y después Misato Katsuragi, obvio. Así que Ome de todo. Y a propósito de Evangelion, jajaja, pone LOL. Ome de todo. Y ojalá sean 100 más. Saludos. Yo creo que da para 100 Sí, más. saludos, Sí. por favor. Muchas gracias por la buena onda. Saludos. Después viene Bombi Souls, me encanta ese nombre, hermoso. Que dice: los favoritos son Sailor Mercury, Lucio más clásico, el clásico, no de Crystal. Curioso de esa elección. Kurapika y probablemente Raya Yanami. Saludos a ambos, felicitaciones por los 100 episodios. Gracias. Gracias. Después viene Oscar que dice: Sailor Venus y Júpiter, ambas para mí son las más hermosas que he visto en cualquier mono chino. Me encanta. Ajá. ¡Ah! Y dice que eso sí destaca en los 90. El Crystal parece en Barbies. Está bien. Está bien, saludo a Oscar, Está está bien. muy bien. Después viene Cotometal que simplemente dice: mi crush en ese tiempo era Rei Hi. Me puso un gif hermoso de Rei. Es bacán, Rey. Sí, saludo. Después viene Mgecko, que es mexicano. Dice: felicidades por el centésimo programa. Un saludazo desde el lugar de los tacos y las quesadillas sin queso. Ah, no tienen queso de verdad. Hay opciones, sin queso. Ay, Ah, ay. mucha suerte y que el proyecto siga adelante. Gracias. Y dice: y respecto también a lo que están preguntando Ami Mizuno y Hikaru Hiyama de Kimakuno Race Road. ¡Wow! Saludos, saludos. Saludito. Después viene David Nicolás que dice: felicidades por los 6 capítulos de Otaku no Yasuo. Y qué mejor que celebrarlo que hablando de waifu y jufandos. respecto a la pregunta, Sakura de Cardcaptor Sakura y Hikari de Digimon siempre fueron mis waifu y husbando, o sea, sus waifus, perdón, hasta el día de hoy. Les conservo un cariño especial. Además de estos dos personajes, me gusta Shampoo de Ranma y medio, My Valentine de Yu-Gi-Oh! Que me da justo en el palo. Sí, Yu-Gi-Oh! Empezó a finales de los 90. Eizuna, Hazuki y Yukime de Nube. Yukihime, Yukihime. Ah, sí. Las considero hasta el día de hoy alta waifu. Sí. También dice, también en nombre, dice Shinichi Kudo de Detective Conan, Kurama de Yu Yu Hakusho, buen personaje ese, Trunks del futuro de Dragon Ball Z, yo sé que también está enamorado de ese weón. Él es el mejor Trunks, para mí también. Ajá. Y personaje odiado, en mi caso, no provoca tanto hype, son número 18 y Bulma en Dragon Ball, mira, curioso. Ajá. Igualmente redactando esto me di cuenta que muchas waifus juzgando que tengo son realmente post 2000, en realidad ni tan 2000, entre el 2001 y el 2003, jajaja. Saludos y muchas felicidades por los 100 episodios. Gracias. Ajá, y el último que tengo acá yo en Twitter es de Danny Yang que dice: hace rato no comento, pero mis favoritos son Conan Edogawa, de Conan, y Usagi Tsukino de Sailor Moon. Y el que odiaba en particular era Aiki de los Caballeros del Zodíaco, de Senseiya. Porque era como villano entre los héroes en las primeras partes y su actitud me chocaba. Ah, lo entiendo, lo Era como: soy entiendo. bueno, pero soy malo, pero soy bueno, pero soy malo. Sí, exacto. Oye, muchas, muchas gracias a todos los saludos que me llegan. Gracias, Dale, son Pau. harto. Voy a partir por los de Twitter porque son poquitos los que tengo. Que uno de hecho es del Carlos, pero viene con cosas diferentes a las que nos dijo en el otro. Que dice que no esperaba esta temática para el capítulo 100 y dice que su primera proto waifu fue el Dandy. Después pasó por las Nightshades, después por Dilith, Pirotes, Alita, Sailor Mercury, Júpiter, Lana, Mamimi. Pero la waifu suprema es la Nene Romanova, que es la que nos mencionó. Vamos, o sea, es que Beldandi también tenía harto fan, ¿no? Harto fan. Yo igual, yo casi caigo, debo decirlo, yo casi caigo. Lo hemos hablado. La Maudia, son todas las pretendientes de Ranma, menos Ukiyo. Vamos. Todas insoportables, acá incluidas, si eso es como de tu team. Los hombres de Ranma también, menos Ryoga, pero por poco. Y sobrejuzgados ambos, no voice here, it's only men. Spike Spiegel, Yubei Kibagami, Harlock, Cobra, Ryuma Nagara y Vampire Hunter D. Ya, a este compadre le gustan ahí los guachitos así, pero con músculos, vamos. Sí, pero son buenos guachitos. Sí, son buenos, está bien, sí, está bien. Sí. Y bueno, dice, no esperaba algo, yo esperaba algo como Akira para el episodio 100, pero es un buen cambio. Anyway, ha sido un gusto escucharlos desde que sale el podcast, han sido una gran fuente de compañía e entretención y fue un privilegio estar invitado. Felices 100 episodios, saludos por siempre. Saludos, es como amigo. Si nos estuviéramos muriendo, pero no, gracias. No, así seguimos, grande, grande, sí. Grande, Gary. Y acá el PUA nos dejó saludos y cariño a ambos y a los invitados y felicitaciones por los 100 programas, espero sean muchos más. Gracias. Muchas gracias. Ay, bueno, acá están los de Instagram, que son como 12, pero son porque algunos como que pusieron en hilo, pero está la Strike Noir que dice, lo que pasa es que por tiempo puse como la primera imagen desde waifus que encontré y son waifus, sí, perdón. dice 1009X, o sea, como el 90, pero con X, como supongo que es la adecuada. Y dice: un cabro chico de 10 años viendo con su madre Robotech descubrió que eran las waifus. Amada a Minmei y sobre todo a Miria Farina, Miria, 639. Miria. Según DYRL, así se llamaba. Creo que fue la primera piloto de monos chinos badass que no era personaje support. Aló, Sabia Kamasinger. Dios, ama su pelito verde, tremenda amazona. Saludos, waifu de Chile. Tremenda amazona. No sé a qué se refiere, pero ya. Okay. Y Don Jaya, invitados. Saludos, amigo. Saludos. Santero O, porque es como O, el usuario dice: hola, me encanta el programa. Ha sido bacán reencontrarme con temas que he hablado con mis amigos desde entonces. Amados y amadas de juventud eran Ryoga, Yota de Video Gear Eye, Shaoran, Yukito y Toya. Eso es en PAC, dice. Y mis waifus son Sailor Mercury, Michiru con ese, espera, y Bulma, que son 100 capítulos más. Bueno, cosas que pasan. Gracias, está bien. Gracias. El Opi solo apareció a decir Josefina lo peor. Jaime Works dice: felicidades por los 100. Yo creo que mi waifu pre-2000 sería Lita de Sailor Moon con su voz latina. Juzbando sería Akira Sendo de Slam Dunk. Y personaje más odiado sería el director del colegio de Ranma. Odio a ese personaje con todo mi ser. De todo verlo me da estrés postraumático. Wow. Ese viejo culiao, sí, horrible. Creo que no alcanza a ver eso, sí alcanza a ver eso. Creo que igual me comentaste que te desagradara. Ah, no, era Chibi. Chibi fue la que me comentó que te desagradara. Sí. Muchas gracias por estar ahí, ofrecernos tantas horas de compañía. Si no me equivoco, ahora serían 300 horas. Y eso son 2.5 días total. Los moto, moto, dai, suki, dice. Moto, moto, moto, moto. Mira, ¿saben qué? Mira, es una canción. Sí. Y una canción. Una de la cantera en karaoke, de hecho, con nosotros. Así, sí, de bello. Mientras estaba comentando todo eso, debo confirmar que efectivamente tenemos 300 horas de podcast. Yo creo que son más de 300. No, son 301. 301. ¿Spotify te lo dice o lo tienes porque tienes los archivos? Acabo, tengo todos los archivos, acabo de abrir y son 300 horas. Bueno, qué bueno, ¿qué? Tienen 12.5 días en total que pasar con nosotros. Eso, saludos. Saludos. Jacob dice: Utena waifu de la vida, con B larga. Vida. Vita. Les mando un abrazo bien apretado para ambos. Mil felicidades por los 100 capítulos y que sean muchos más. Muchas gracias, gracias, Jacob. Lo extraño, amigo. Me encantaría verlo en persona a futuro. Saludos, Jacob. La idea. Y aquí está Camila Ribeiro, 1203. Muchas felicidades por los 100. Personajes femeninos: Bulma, Ukiyo de Ranma, o todas, la verdad. Esto es como el otro extremo. Sango, Kagura, Cutie Honey. No, Honey de Cutie Honey. Y dice que sus juzgandos son Inuyasha humano, Ryoga, Mus sin lentes, Akira y Río de las Ovas de Devilman. y Albert de Candy Candy. ¿Sabes qué debo decir de que todos estos años de gente que le gusta Inuyasha? Porque supongo que esa persona lo comentó por el que le gusta, weón. Creo que es la primera vez que escucho a alguien decir que le gusta Inuyasha, weón. Es que de verdad se ha hecho mal. Yo conozco Monopolio. Yo conozco mucha gente que le subió su bando sin Inuyasha. Oh, para mí, dentro de mi círculo, Sechomaru era Monopolio. No. Wow, bueno, curioso, sí. Curioso. Y dice que y puso masculino slash femenino Ranma. Fue como, nice. Ah, nice. Nice. De hecho, me acuerdo nice. Que la Chibi dio esa broma en ese episodio. Sí. Que dijo que era como, saluda a los tres pelagatos que le gusta a Ranma. O sea, perdón, a los tres pelagatos que le gusta a Inuyasha. No, o sea, hay más, te lo aseguro. Yeah. Sailor Foster dice, felicitaciones y gracias por todo su esfuerzo. Yo creo que Shampoo, Ayeka y Hiei. Qué variada. Sí, sí, como... Sí, extenso. Es muy variada. Ah. Gracias. Gracias. Sí, Lumaco26 dice, felicidades por el capítulo 100, mi lista, femenino, Mononoke, Lina Inverse, Misato Katsuragi, Shampoo. Y masculino sería Shiryu, Aoi Shingo, Yusuke Urameshi, dice. Mira tú... Es bien variado también. Sí, también. Está acá Kote Kaiser que dice felicidades por los 100 para cuando en vivo. No creo que ocurra no. En vivo. Es que en vivo nos perderíamos mucho con el tema del chat y todo. Preferimos concentrarnos en la conversación. Sí, durarían como 12 horas probablemente. Usted sabe que tal vez a veces podríamos hacer un especial, pero no hablando de cosas, sino por ejemplo lo que hicimos con la tier list. De los tiers, sí, por ejemplo. Sí. Y acá van sus favoritos, que es Haman Karn. Eiji de Leisner. Uy, muchas cosas no las cacho. Momoth Nishi de Ashita no Joe. Uh-huh. Ixer 1. Bash Stampede. Ah, Bash, buena. Bash. ¡Lo cacho! ¡Ah! Espera. Eso. Sí, que mencionó puro robots ahí. O sea, no robots, me refiero a series de robots. A eso me refiero. Bacán. Uh-huh. Ginkgo de Mushishi, el manga, que el manga es pre-2000. Uh-huh. Blackjack. Choco del manga de Akira. Shu de Hokuto no Ken. Ramen Man. Julian Mintz de Ginga y Yudensetsu. Oh, ya, yeah. Ok. Y ahí está el Strike Noir recordándome que las waifus son post-2000. Sí, bueno. Y son me sirve en ese momento. Lección aprendida nomás, y cosas que pasan nomás. Sí. Oye, gracias. Muchas gracias. Sí. Se basaron. Muchas gracias. Ajá. ¿Eso fue? Sí. Ya, oye, Primero que todo quiero decir que, como estaba escuchando, mucha gente ha pasado el programa y mucha gente nos mandó saludos, más allá también de la gente que nos manda saludos de vez en cuando. En realidad estamos súper, súper contentos, yo y la Pau, de los 7 episodios de Otaku no Shoso. Obviamente se vienen muchos más. De hecho, ¿saben qué? Vamos a comentar ahora. Usted ya se ha dado cuenta, obviamente, porque ya lo está viendo en su pantalla probablemente cuando salió este episodio a internet, pero debido a todo lo que conversamos, este va a ser el primer episodio de Otaku no Shoto que vamos a tener que partirlo en dos partes. Uh-huh. Porque si no, porque hablamos casi 4 horas y media. Eso habla de todo lo que hemos pasado, ha sido de más caleta. Sí, ha sido caleta. Sí, bueno. Porque yo de verdad fue como, en verdad estamos todavía hablando y quedan como 50 capítulos de los que hablar. Sí. Lo que nosotros queremos mencionar, porque, o sea, son 100 episodios. Un momento histórico para el programa, nosotros estamos muy contentos. Se vienen más episodios, lo hemos estado pasando re bien, yo y la Pau haciéndolo. Pero eso quería destacar, que una vez más, muchas, muchas gracias a toda la gente que nos escucha, que ha apoyado este humilde proyecto. Muchas gracias. Sí, llegamos al pronóstico, digo, a lo anunciado. Sí, al mito, a la leyenda, a la profecía. Sí. Se cuenta. No sé hacer esas cosas, mejor no lo hago. Bueno, gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, el próximo episodio de Otaku no Shoso vamos a continuar, si tal es todo bien, con nuestro repaso por la experiencia Otaku pre-2000 en Latinoamérica. Uh-huh. Sí, sí. Y vamos a tener un episodio que yo sé que mucha gente de seguro estaba esperando, porque es básicamente de un país vecino, de un país hermano, que vivió muchas cosas de anime de maneras muy diferentes, porque lo sé, yo lo he escuchado, me acuerdo de todas las cosas que conversaba con gente del país este, y además de paso, de los que nos llegaba desde ese país, que eso es como una anécdota bien particular que vamos a estar conversando en ese episodio. Vamos a tener el hermoso episodio sobre la experiencia otaku en Argentina. Sí. Sí, vamos a tener ahí invitados y toda la cosa, así que va a estar re bueno en otra revisión histórica, que es muy interesante siempre ver la otra perspectiva del otro lado del mundo. Exacto. No, y aparte estando tan cerca y siendo que ellos como que también tienen esta función media editorial dentro del continente, haciendo como el manga y esas cosas que si bien no es de anime, pero yo creo que es súper Bueno, sí importante lo vamos para a la conversar. experiencia. Sí, tenemos que hablarlo, eso. Lo vamos a hablar sí o sí en otro flamante episodio. Se vienen más. Vamos, Pau, nos queda mucho. Vamos. Sí. Eso, gracias por La venir. próxima marca es muy larga, son 999. Oh, pero vamos a estar celebrando las cosas del 10, 20, 30, 40, como siempre lo hemos hecho. Así que vamos, vamos, vamos. Vamos. Le vamos a adelantar que de acá a los próximos 10 episodios hay mucha cosa bien under, hay mucha cosa bien interesante y hay uno que otro que es ultra mainstream. Así que uno que yo creo que mucha gente había estado esperando hace mucho tiempo. Así que vamos. Vamos. Eso. Pero sí tenemos prácticamente planeado el año entero que viene. Sí, así de bacán. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias nuevamente por escucharnos. Chaito, que estén bien. Sean buenas Eso. tardes, buenas noches, buenos días y esas cosas. Tome su Dakimakura y abrácelo. Dele un Sí. abracito a su peluchito de su husband o de su waifu favorito. Saludos. No tengo uno. Abraza a un dibujo. No, y el papel. Dibújalo ahora. Ya.